Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor. Bienvenidos a nuestro episodio número 209 y el primero de la quinta temporada. En esta edición platicaremos de el desastre de EA y las microtransacciones del Star Wars Battlefront 2, C.B. Cebulski como el nuevo editor en jefe de Marvel Comics, el nuevo tráiler de la secuela de Deadpool, el gran estreno de Justice League, además de las rapiditas, lo nuevo que viene, los estrenos en streaming y el box office de la semana. Y esto es el Freaky Podcast. ¡Comenzamos! Queremos darle la bienvenida a esta nueva temporada, nuevos ciclos, nuevos retos y además nos da oportunidad de limpiar la casa, incorporar nuevas ideas. De allá desde hace tiempo teníamos algunas ideas ahí que Pablo y yo habíamos estado platicando de cosas que queríamos incorporar, algunas cosas que queríamos regresar también, que funcionaron en su momento y que por X o por Y no habíamos podido hacer. Entonces estamos bastante emocionados por eso. Entonces bueno, pues queremos darle la bienvenida esta noche, tarde, mañana, lo que sea, a el Destroyer 1.0 original y aquí de nuevo. Jean Paul por Oscar, por supuesto, aquí estamos. Y Lord Tetanus. Así que empezamos con la nueva temporada con todo sobre Mega Man parte 2. Vámonos. ¿De cuántos? De 25. Eso chingón. Va a ser como el de la tortura verde del Miskatonic. Algo así. Gilberto se aventó como 8 programas de Green Lantern una vez. Entonces ya van a ser 52, nomás por tu comentario. Todos, pues bueno. ¿Quieres mandar saludos? Pues saludos a Wendy antes de que se aparezca de nuevo y que se mejore porque pues se puso enferma. Wendy, pobrecita. Pues también, pues abrígate, mija, ¿cómo quieres? Pues la descobijo en la noche, oye, pues tengo que abrigarme yo. Bueno, okay. Bueno, yo mando saludos a Anita, pues no, ya me dijo que sí, que me regañó. Dijo que sí. Ay. No, me regañó y dijo, más te vale que me mande saludos. Mi hermano Santiago. A mi hermana Gaby, que no sabía que escuchaba el programa. ¡Ah, la madre! Así con... ¡Ay, gracias! A De Monroy, a la manita friki de Steel Esquivel, al George y Spidey 2099. Okay. Muy bien, saludos a Moni y a mi hija Natalia. Saludos también a todos los que nos escuchan dentro y fuera de las fronteras de nuestro hermoso país. Y aquí andamos. Bien, y yo quiero mandarle en verdad un sincero y gran agradecimiento a todas esas muestras de apoyo y mensajes que nos estuvieron mandando toda la semana. La neta que gracias, cabrones. Chingón, sí, gracias. Alguno que otro ojete, ¿verdad? Pero eso es normal. No son monitas de oro. Sí, pero pues bueno, esto es así. Y digo, no es la primera ni será la única vez. Así que pues vamos a empezarle con todo. Trailers. Sí, pues, ¿te das cuenta que Batman? Todavía no llegamos. Trailers. Esta semana tuvimos bastantes y algunos interesantes trailers por ahí que está platicando. El playlist de esta semana, pues también ustedes saben, va a estar publicado el mismo día que salga el episodio, para que luego no estén chingando. Ahí está. Y vamos a comenzar con el de Batman, The Enemy Within, con su trailer del episodio 3 con Telltale Games, donde sale el Joker, Gatúbela, trabajando juntos. Vemos también a una versión extraña de Bane, el con acertijo. Barba y sí, es ¿qué? Como que. Como actor porno setentero, ¿te das cuenta? Sí, es... Y luego con la super fórmula, pues imagínate. Sí. The Riddler hecho paleta, Popsicle, y a un Bruce Wayne trabajando undercover ahora del otro lado de la ley. De malandero. Sí. No, de malandrín. Se me hizo medio extraña la historia, pero sí dije, pues, bueno, de todos modos no soy muy fan de las historias de Telltale, no me llama mucho la atención. Pero pues, a ver qué tal. Fíjate, bueno, yo tenía ese problema, digamos, esa duda. De que luego dije, ¿qué historia está basada? Uh-huh. Pero ya digamos que estaba por el ritmo que lo están llevando, la dirección a lo que están dirigiendo, está bastante bien. La verdad, yo no he jugado esos juegos de Telltale Games. No, creo que lo mucho bajé un demo cuando estaba en tiempo del Play 3, del Walking Dead. Se me hacía bastante padre. Bien trabajado, están bien, sí, gráficas. Estaba bien. El detalle a veces con las decisiones, por ejemplo, que a veces de Walking Dead tienen que salvar a un personaje o al otro. Sí. Y al final, no importa lo que decidas, de todos modos va a pasar lo mismo. Sí. Eso es lo malo de esos juegos. Sí, o sea, entonces, que te dan la la opción. La, pues no, ya ni opción. La esperanza, o sea, de que vas a la esperanza de que vas a definir tú la historia del juego y nada, elijas lo que elijas, va a pasar lo mismo. Spoiler. Sí, como decisiones, decisiones falsas. Okay. Pero en este se ve bien, digamos, para trabajar una historia que se antoja, digamos, indiferente. Van 3 episodios, si no, sí va. Sí, ese es el. Entonces, está bien, o sea, que toquen diferentes áreas como si fuera tipo Elseworlds, como que. Diferentes áreas. Como algo diferente de lo que ya conoces, que está padre, ¿no? O sea, está bien, o sea, no, tampoco se rasgue las vestiduras de que, como que ese no es el Batman que yo conozco. No, uh-huh. O sea, ni el Bane que conozco. Véalo, disfrútelo, como que chéquense cosas interesantes nuevas que pueden encontrar. Que puede salir con ese experimento. Okay. Fíjate que a mí me gustó el. Yo jugué el primer que salió de Batman. Me gustó mucho, hicieron cambios. De hecho, en algún momento lo comenté. Hicieron cambios radicales en algunos aspectos de la historia. Pero conforme va avanzando la trama, dices, ah, chinga, sí, o sea, sí encajan. Uh-huh. O sea, no están tan descabellados, ¿no? Y entiendes el por qué hicieron esas decisiones. Y órale, entonces, esta segunda. ¿Qué podemos decir? Capítulo de Enemy Within, no lo he jugado aún, pero la primera sí me gustó mucho. Entonces, igual ahorita que están las promos por el Buen Fin. Igual todavía lo alcanzo. Entonces, pues bueno. Justice League llega al Injustice 2. Era evidente que tenían que sacar los skins. Sí. Entonces, mezclaron mucho las escenas de la película con el del videojuego. La verdad no se ve muy bien. El Aquaman pues sigue siendo el güero, nada más que con con el traje de Momoa. No, sí lo hicieron Momoa. No, está güero. No, la cara es Momoa. Sí. Sí. ¿Seguro? Sí, seguro. Ay, mira. Lo voy a tener que volver a ver, güey. Pero no se me hizo así como que muy. Pues de hecho, si te fijas. No, sí, no, sí le pusieron la cara. Sí, te acompaño. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Te estoy diciendo. Porque aquí en Walmart, pero no sé si haya pegado mucho el juego o no haya pegado mucho, pero aquí en Walmart ya está a mitad de precio. ¿El Injustice 2? Sí, de 1300 ya está en 650. ¿En serio? Manches, no. ¿Qué onda? No, yo creo que iba a agarrarlo. Perdida. Te dije. Yo ya te vi salir y te mandé la foto el otro día. ¿No la viste en Soriana? En Walmart, aquí en Francisco. Okay. ¿Pero no fue por el Buen Fin? No, pues fue como el. O sea que ahorita el domingo pasado estaban 300 pesos. Pues. A mitad de precio. Ahorita salimos para allá. Vamos, vámonos, vámonos. Ah, sí. Y luego, bueno, Hotel Transilvania sacó su. Bueno, Hotel Transilvania parte 3 sacó su trailer. Ahora de los monstruos se van de vacaciones. Yo tengo que admitir que me reí bastante cuando la masa esta de moco estornuda y sale un hijito. Sí, así admito que sí me reí, pero me quedé la primera, no he visto la segunda. Sí. Es que, mira, como tiene que ser como tipo Toy Story, si no mejoras la primera parte o la parte anterior, como todo, ¿verdad? No te va a pegar. Entonces, la del Hotel Transilvania 2, sí, como que no mejoró mucho, pero sí le ganó poquito. Sí. No, aunque fíjate, con eso, en esta. Como ya es que mencioné, es que venimos a un hotel, pero en esta película. Agua. O sea, como que vamos a hacer la misma película, la primera película, pero en el agua, así como que. El mismo personaje lo dijo, venimos aquí a, bla, bla, bla. A un crucero y. es lo mismo que estamos de lo que me estoy yo escapando, porque lo hace con carnita vacaciones ya. El Drácula dijo, ya me cansé de estar en el hotel. Pero pues te pones a pensar, o sea, pues vacaciones, ¿qué es? ¿A dónde vas a ir? Pues a hoteles. Sí, pues, o sea, donde vayas de vacaciones tienes que estar en el hotel. Es algo completamente novedoso. Si no en Las Vegas, algo así. Entonces, no, ¿verdad? Next. Pues me. Va a ser de ley, o sea, por ejemplo, a Wendy si le gustan, yo voy a tener que ir a verla. Sí, ya te también le gustan a Mona, tengo que verlo. Ah, está. Increíbles 2, The Incredibles 2, por fin. Que sí, se esperan. Esa es una de esas películas que se esperaban desde hace ya muchos años, la continuación de esta muy buena película de superhéroes de Pixar, porque la verdad fue una de las más padres y más divertidas de superhéroes que hemos visto. Entonces, obviamente, la banda estaba pidiendo la secuela, se tardaron muchísimos años en hacerla, y pues ahora vimos al bebé con super poderes. Sí, como con 5 o 6 superpoderes, ¿verdad? Diferentes aquí. Sí, caray. No muestra más. Es como el hijo de Zoe. Pues va a ser un supermancito. ¿Cómo se llama? El de los Cuatro Fantásticos. Franklin. Sí. Sí, ya bueno, ya si la primera salió que era como tipo metamorfo, que se formaba así como de roca, de fuego, así. Y ahora es como que saca rayos, es como que rayos láser. Y está poniendo todos los poderes, así como métale todo, así, métale aguacate también. Un super macho. A ver si no sale de Superman. ¡Uy! Ahí está. Y luego ya la HBO sacó su. Ahora sí, su tráiler oficial de la nueva serie que están impulsando, que se llama Gunpowder, con Kit Harington, Jon Snow, precisamente, que narra el complot de la pólvora, que así se le llama, por el cual recordamos a Guy Fawkes y de sus máscaras que todo el mundo conoce de V for Vendetta. Está basado precisamente en un hecho histórico, cuando quisieron precisamente volar el parlamento inglés, lo que se le llama, pues, el complot de la pólvora, ¿no? Se ve chida. Ahí lo que no entendí, ¿quién es Guy Fawkes? ¿El Harrington o el otro? No, el otro. El otro, ¿verdad? El otro. Sí, el otro es como que amigui. Uh-huh. Fíjate, sí, el Jon Snow va a tardar mucho en quitarse ese papel de... Ya todo el mundo lo ve a hacer Jon Snow. Sí. Como que la cara o así. Es un Harrison Ford. Va a tardar mucho. Así sí. Es un Harrison Ford. Solo, sí. ¿Verdad? ¿Para que se lo quite? Sí, no, no. Pero a lo mejor sí puede. ¿Por qué no? Pero pues a lo mejor es como este Mark Hamill. Uh-huh. Él dijo, pues sí, soy Luke y me conoces por eso. Y pues me pedo, güey. O sea, pues, digo, mejor que me conozcan por eso que por nada, ¿verdad? Porque, sí, por ejemplo, lo he visto en varias entrevistas que dice que la gente lo conoce. Y lo conocen más, obviamente, por el papel de Juego de Tronos. Y le sigue la corriente a la gente. O sea, si no se agüita, ¿verdad? No se agüita. Sí, bueno, la ventaja es que es un buen papel. O sea, malo. Ah, sí, muy buen papel. Así, sí. Como el carbón humano. Que la regó, que todo el mundo lo odie. No, o sea, lo quiere un montón la fanaticada. Pues, sí, mucho, bueno, mucho, mucho. Hasta ahora, quizá cómo vaya a terminar. Sí. Y luego hasta el 19. No, cállate. Y luego siguen las películas de terror, siguen saliendo. Este año ha sido uno de los años en que más producciones de terror hemos visto, tanto en series como en películas, y han salido unas muy, muy, muy buenas. Salió el tráiler de Un Lugar en Silencio. Se ve fregón. Neta, no soy muy fan de las películas de terror. De vez en cuando sí me gusta ver películas de terror, pero esta sí es para ir al cine a verla, la neta. Llama la atención, ¿no? La premisa es de, si no te escuchan, no te pueden casar. Una familia en una cabaña completamente en silencio, en contra de algo que los pudiera casar si los escuchan, pero nunca te dicen qué es, ¿no? Y eso está chido porque no sabes realmente qué pedo. Van a subtitular su lenguaje de señas. Y al inicio yo pensé que la niña tenía un problema, que era sordomuda. Yo también dije, bueno, van a ser sordos o algo. Le veía como que vi que el papá puso el caminito y dije, ok, como que esto está extraño. Luego ya que va entrando en la casa y luego pisas exactamente donde debe estar. Y dije, caray. Y todo el mundo así hablando. Como para que no rechine la madera. Sí, y así como que, si rechina, caray, ya valiste, ¿no? Y luego que están jugando con los dados y lo echan en tapete, en alfombra. Y dije, sí, se ve interesante. Está muy bien. Algo diferente, ¿no? Sí. Y luego tuvimos Sobredosis de la Roca, el tráiler 3 de Jumanji, que es exactamente igual. Yo no entiendo en qué se diferencia el 1, 2 y 3. Están exactamente iguales. Y luego pues también sale... Bueno, le metieron una mini escena ahí con la del helicóptero. Algo así como que medio segundo. Ahí noté algo diferente, la escena del helicóptero. Y ya es todo. Sí, no, es definitivamente si eres fan de La Roca, nada más. Uh-huh. Punto. Y luego Rampage Devastation, su trailer 1. Ahora sí, toma chango tu banana. No. Un chango que tras un encuentro, no es un chango, es un gorila para ser exactos, que tras el encuentro con algo que cayó del cielo, así tipo la guadalupana, comenzó a crecer y a ponerse violento. Pero ese no es el problema. También hay un megalobototote y también hay un cocodrilo totototote. Y... Por si fuera poco, un changote. Sí, pues es película típica de acción de desastres, nada más así con, suavemente con criaturas gigantescas. Ya nos compraron con eso, aunque salga La Roca. Perrotote. Y al final La Roca lo va a contentar y se van a ir felices para siempre. Sí. Oye, ahorita que dijiste La Virgen de Guadalupe, en la mañana estaba viendo Los Supercampeones. Y es que la escena donde Oliver lo golpea a un... Cuando está niño, que lo golpea a un camión y le tiene el balón. Y ya le agarra a papá y dijo, ay, gracias a La Virgen de Guadalupe. Y así como que, ¿what? ¿Sí dijo eso? Es el doblaje así como que... Es que la tropicalización fue... Sí, que muy, bueno, muy de botas y sombrero. Ya pasaron mucho. No sé qué es la versión original, pero así dijo, gracias a La Virgen de Guadalupe. Está me brincó. Buenísima esa, ¿eh? Desde el cielo, un hermoso. Ya, porque luego nos van a subir. Bueno, Fantastic Beasts 2, Los Crímenes de Grindelwald. Salió el teaser de... First Look teaser, donde pues básicamente nada más salen todos, sí, nada más posando, sentados y ya, pero... Vemos a Dumbledore interpretado por Jude Law, vemos a a Grindelwald interpretado por Johnny Depp, y a todos los demás que pues la neta X, y como no tenían nada más que mostrar, nos pegaron el tráiler de la primera película. Entonces digo, yo eso te iba a preguntar, ¿qué no se supone que es el tráiler de la primera? Sí, yo estaba viendo y dije, que lo... Oye, esta es la primera parte. ¿Qué onda? Sí, eso, pues sí, ya la vimos, güeyes. O sea, ya. Ya nos aburrimos con ella, ya. ¿Qué? Sí, entonces. Sí. Pues, ¿Quién ahí sabe qué voy a...? Amén. Luego Titanic, su trailer de re-release, de ahora sí de reestreno, obviamente remasterizada, para que grites, ¡Chuck! Jack. Y ya, no hay más. Cuando sale el Titanic, así la escena donde están, soy el rey del mundo, bueno, que está con esta Rose. No sé, yo la vi en el celular. Ya se ve viejo el Titanic. O sea, el efecto así como que ¿También sabes cuál escena se ve ya vieja? ¿Cuál? Cuando va el Titanic alejándose en el mar. Ya se ve muy sobrepuesto. O sea, sobrepuesto en el mar. Sí, se ve como que muy sequillo así, así como, pero sí, pues, ya tardó en pasarle, oye, pues ya cuántos años tiene. Sí, es del 99, sí, sí. ¿No? Esa película. O es casi 20 años. Pero en su tiempo fue, güey. Chivarcote, no mames. Y la neta es que, aunque todos lo nieguen, todos los fuimos a ver, güey. Todo el mundo la vimos, o por lo menos la vimos en la casa. Porque te regalaban, en aquel entonces, te has acordado, Oscar, comprabas tu DVD y te regalaban ese DVD. Venía junto. Sí, sí, sí. Entonces, y la canción hasta que nos fastidió así terriblemente. Y lo peor de todo, ¿sabes qué? Yo creo que, yo digo que sí cabían en la puerta. Pinche gorda no lo dejó que se subiera. Pinche ojete, ¿no? Siempre, ese debate siempre me hace así como que hubo alguien que se hizo todas las combinaciones en las cuales podían haber entrado los dos de la tablita. Sí cabían, ¿eh? Pues sí cabían, pero la bronca es que se hundían. Según esto. Chigorda. Black Panther salió un nuevo trailer internacional. Simplemente trae un par de escenas al inicio. Es exactamente igual al trailer internacional 1 que ya habíamos visto. Lo vi muy oscuro. Nada más trae a Iron Man, Capitán América, algunas escenas de Civil War, pero se no más. Sí, es una escena por ahí de Ulises Cloud. Por ahí sale cuando están en los carros, que lanza así el rayo con la mano. No, he tratado así de ver si tiene otra mano. Es que con la que le se ve como una mano, como con un aditamento. Sí, pero es la mano. Es que normal. Se abre la mano. Yo diría como que si fuera. No, pero no se le abre. Le sale algo así como. No, es que sí se abre la mano. Está artificial. Okay. En una de las fotos de los. En la foto donde sale el póster de los personajes, sale él y se ven las líneas donde el. ¿Te acuerdas que pues, le arrancó el brazo Ultron? Se lo cortó. Entonces, se ven las líneas donde se une precisamente el brazo. Okay. Entonces, se asume que sí. Yo le dije, se le ve la mano normal, entonces, ¿cuál le cortó? Ok. Está bien. Ahí sale. Nada más que como la escena es muy rápida, pues. No se mete por ahí, como que dice, espérame, yo me lo quito de encima. Esa escena de ahí, y luego. Que algo me sentaba, que el traje, ¿no? Como que era más más ligero y a prueba de balas. Más estilizado. Eso no, creo que no venía en los primeros trailers. Para sacar más monitos, pinches. Y. ¿Qué más? Una escena ahí como que lo quieres, que yo quiero el trono, bla, bla, cositas así, detallitos. Uh-huh. Pero una general, pelea 12 rounds, por favor. En general es el mismo tráiler que vimos siempre. Y Rocky me entrena. Ya sé. OAT Studios sacó su nuevo tráiler de su producción Lima. Ese sí no sé si va a ser tráiler de una historia más grande o como las otras que de repente sacan teasers nada más así como que esto, pero no lo hacemos. Entonces ahí no supe. Porque se ve chido. Sí, es un soldado super perro totototote, high tech. Me figuró ¿cómo se llama? Parecemos de los videojuegos. No, es un tipo el Cryotech o cómo se llamaba el juego, el Cryo. Donde tenía así un Crisis. No, ¿sí era Crisis? ¿No? Bueno, el punto es que Christ sí se veía uno muy famoso, que no me quita mejor el nombre. Sí. Yeah. El punto es que se veía muy perro, o sea, sí se veía muy perro, pero pues nada más es como un trailer y no sabemos más. Entonces, no saben qué más. Amén. Luego Netflix sacó un par de trailers esta semana. Sí, no más. El de Godzilla Monster Planet, que va a ser una película que va a salir ahí en anime de para precisamente Netflix. Recordemos que en esta película que está produciendo Toho, la humanidad regresa a la Tierra tras siglos de haber sido exiliada por la destrucción, bla, bla, bla, bla, bla. Y ahora regresan y pues la Tierra está reinada por animales gigantescos, etcétera, etcétera. Y el rey es Godzilla. Pinche. Pues se ve chido. Tijote, güey. No mames. A mí me gusta mucho Godzilla, güey. Todo lo que tenga que ver con una lagartija gigante, pues claro que lo voy a ver, ¿verdad? Ah, ok. Sí, se ve padre. Es que he estado de... realmente no he visto yo los trailers con algún subtítulo, pero sí se ve muy bien. La verdad es que está muy bien hecho ese. Toda la historia está padre, ¿no? Bueno, puede pegar. El Godzilla como que se ve medio, no sé, como que gordillo, ¿no? Así como que muy bien chote. El juego ese que te decía, sí, era el Crisis, ya. Ya me acordé. Disculpe. Ya ves. Está como que... Como botarga así, pero como así, botargado. Está como que súper inflada. Así como que... Porque se mueve medio pesado. Pues el rey ganar. ¿Verdad? Pero está chido. Sí, sí se ve perro. Sí, a mí se me hace que sí, se ve chido. Lo único que no me gustó es la cancioncilla que aparece al principio. Así como... Tiene ese detalle la serie de anime porque pone música así medio ñoña. Medio pop. Es sí. Como que, cosas así de terror, algo así, música medio pop. Así que, no va. Es que se les da miedo a ellos. Pues sí, también. Sí, son japoneses. Sí, complicado entenderlos. Sí. ¿Para qué? Y luego Jaime Maussan mostrándonos que de actor se muere de hambre, con el chido, caso wey. Hawkins, precisamente de Tercer Milenio, investigando ahí lo de Stranger Things. El Chupacabras. Y dije, no. Y lo ya valió madre. Cuando empecé a escuchar este inglés, dije, no, ya vaya. Sí, ahora mejor. Mucho. El presidente. Pedido de autógrafo, es que sé que dijo. Ah, sí, hay que recordar que es la segunda parte de un promocional que sacó Netflix precisamente cuando estaba anunciando la serie de Stranger Things. No vi el Netflix ha querido tropicalizar la serie en algunos de los países y haciendo y tomando gente, ¿no? Personajes de esos países, ¿no? Entonces, por ejemplo, salió uno con la Chilindrina que todo el mundo se quedó un cara. Guay, ¿quién te dijo que eso era chido, güey? O sea, y luego lo quitaron, se fijaron, ya no volvió a salir. Creo que no más pegaría a mí en Brasil, que es un super fan. Pero sacaron los de Jaime Maussan, sacaron el de los niños que estaban perdidos de Televisa, ¿se acuerdan el pide su colaboración para encontrarlo? Sí, muy chido, etcétera. Pero también otros países han hecho algunos similares precisamente para adaptarlo a la banda local. Eso se me hizo chido, nada más que pues Jaime Maussan de actor no. El primero estuvo bien porque fue novedoso. Sí. Es así como que dura más, así como que también se me hizo de cura. Está de cura, pero se hizo de cura. Es que es lo que quieren, o sea, no te quieren enganchar, sino que te da risa y los que no lo conocen pues digan, pues vamos a ver si está chido, ¿verdad? Lo único que sí me llamó la atención es que los niños están dando ya el un cañón, Sí, se ven muy grandes. Ya se empiezan a ver grandes. Y hace cuánto la temporada 2 la tuvieron que haber filmado el año pasado. Uh-huh. A principios del año pasado. A finales del año pasado, ponle que ¿qué te gusta? El primer trimestre de este año, cuando mucho, para que la producción y todo alcanzara a salir. Ya habían dicho en algún momento los hermanos Duffer que la serie iba a dar un brinco en la historia dentro de la línea tiempo. Sí. Porque obviamente, pues ya los niños ya no van a estar niños. Entonces yo creo que ahora, en lugar de estar, a lo mejor ya van a ser seniors o algo por el estilo, ¿no? Ya más grandecitos. Entonces, pues a ver. Va a estar interesante porque pues tienen que evolucionar la historia. Lo único que puede aguantar 8 temporadas siendo Kevin Arnold es el actor de Los Años Maravillosos. Ya sé, se ve mames. O Chabelo. Como quien sea, los de Beverly Hills, ¿no? Que también estaba la preparatoria o así. Y yo estaba todavía. Ya estaba yo en carrera y esto estaba siguiendo en prepa, güey. No, pues que reprobaban, es lo que no saben. Ya sé, pero complicado, ¿no? Para la producción, de pronto van a tener que adaptar las cosas. Y es que ese era uno de los encantos, que eran niños. Sí. Entonces, pues bueno, se oyó muy Maciel eso. Frontier. ¿Tú por qué estás acorralizando a ese niño que está a un lado tuyo? Sustate. Frontier, con su trailer de la temporada 2, Jason Momoa regresa en esta serie situada en los 1700 y el comercio de pieles entre franceses, ingleses y nativos, controlado por lo que se conoció en aquel entonces por la compañía que controlaba con fuerza el comercio para los ingleses, y eso sí existió. Entonces, la región de los Grandes Lagos, esta compañía tenía el monopolio real del comercio con las pieles, y a aquellos que querían entrarle se los chingaba. Era una millonada eso. Y hubo un momento en que los franceses y otros empezaron a competirles y les valió madre y empezaron a competir directamente con la compañía, y eso generó en una guerra sin cuartel. Entonces esta serie está situada precisamente en esa época. He visto como 2 o 3 capítulos de la primera temporada y como que sí te engancha, pero a la vez es como que le falta un poquito más de acción. Sí, sí le falta algo, definitivamente. No está tan... Vamos, no es el último Los Mohicanos. No. Porque pues por el periodo de tiempo a lo mejor lo ubicas más fácil así. Pero sí está padre. De hecho, terminó muy bien la temporada y dices, órale. Y pues la neta es que Jason Momoa sí se ve impresionante el cabrón. O sea, sí, dices, ay, cabrón. Es que tienes que aceptarlo como... es un... viejazo. No, cuidado con lo que dices, cuidado. Y yo soy el porno. Se nos desviela aquí. No, no, no. Entonces, sí, sí se lo recomiendo bastante. Entonces, pues ahí está. Y The Crown, esta serie que habla precisamente sobre la corona inglesa, su temporada 2, sacó un trailer y un feature, un trailer basado en Margaret, la hermana de la reina, y todo el desmadre que pues siguió a su vida, sí, después de lo que vimos en la primera temporada, y un feature que precisamente te menciona o te explica cómo fue evolucionando la corona durante los años 60. Esta serie me gusta bastante porque retrata de una manera muy, muy, muy fiel el inicio del reinado de la, del reinado de la reina Isabel. Entonces está otra perpetua, ¿eh? Sí, no mames, esa se puede tirar un va a enterrar a sus hijos, yo creo que iba a seguir, claro. Entonces y es una reina muy querida, y ojalá God Save the Queen, porque donde se muera yo no sé qué van a hacer en la realeza, porque no Charles, si asume el la corona Charles, va a ser un pedo, güey. Entonces sí. está muy padre la serie, no sé si la han visto ustedes. Yo sí la he visto. ¿Cómo se te hizo? Está muy padre. O sea, sí te revela muchas cosas de cómo se manejan ahí en la realeza. De cómo, ahí mismo lo mencioné en el trailer. Y como ejemplo, los tiempos van cambiando, pero ellos siguen igual. O sea, ejemplo, cuando quieren nombrar a un, creo que es como un mayordomo, y igual así como que cualquier tipo de mayordomo, es que tiene prioridad porque su familia siempre ha estado aquí desde tantos años, que o sea, son muy rígidos en esas cosas, o sea, tiene que hacerse conforme el librito. Sí, el protocolo tiene que ser tal cual. Pero algo que está muy padre es cuando la reina Isabel dice, es que yo quiero saber, como, no sé, yo está hablando con el presidente de Estados Unidos, que no sé quién es, como que no sabe muchas cosas del mundo, pero el librito que se tiene, hijo, es que usted nada más debe saber como aquí las reglas, y lo domina así, no sé, lo sabe de pe a pa. De pe a pa, y es como que y dobla como a Churchill, la otra como que qué pasó aquí, de los se chinga su, a Churchill, dos, así, está... como que es reina y usted se me calla, se me sienta aquí. Uy, sí, no, que... dobló a Churchill, esa escena es muy buena. Así, se lo friega. Sí, un reina, así, ándale. Bueno, y salió un tráiler internacional de Los Últimos Jedi de Star Wars, que pues es básicamente igual a más las mismas escenas cambiadas de orden. Sí. Creo que lo más que ha salido mejor son las imágenes que salieron hoy o ayer, ¿no? Ah, de la revista esta de Empire que salió. Que a la vez, o sea, son imágenes de las escenas vistas de otro ángulo. Por ejemplo, en donde se ve que es esta rey y atrás se ve Kylo están en el palacio de en el trono de Snoke. Entonces dices, pues era algo lógico, ¿no? Después de haberlo visto cuando la estaban torturando. Sí, sabemos que va a llegar. Lo que pasa es que a esas alturas del partido no van a soltar nada más. No deberían de hacerlo. No deberían de hacerlo. Si lo hacen, lo echarían a perder la película. Que de hecho han soltado pues, varias cosas, ¿no? Bueno. O sea. Y ahora vamos al tráiler del cual sí vamos a hablar más. Hello there. Welcome back. I'm glad you could join me today. Let's just dive right in and run all the colors across the screen that you'll need to paint along with me. I have my regular old canvas here, wet and ready to go. Now, let's grab our trusty 2-inch brush here. Whack that off real good. Just beat it like it owes you money. We're gonna get a little dab of our yellow snow here. We're gonna mix that with just another little dab of our Betty White. Now, let's just dance in a happy little sky. Now remember, this is your world. You get to make and break the rules here. Sweet baby Jesus. Wish I could jump in there and roll around in all that cascading white powder. Yeah, just get high in all of life's splendor. God, I love cocaine. So much. Holy fuck knuckles, I am high as a kite right now. Okay, let's paint in a few little happy trees there. Nothing wrong with making friends with trees. Now, what you don't want to do is eat these paints. Trust me on this one. All right, I'm going to whack off again. That's right. That feels good. Would you look at that? It seems like we have ourselves a finished painting. So from our family to yours, keep your pants dry, your dreams wet, and remember, hugs, not drugs. Ah! Pues sí, por fin Deadpool estrena su nuevo teaser trailer. Mojado, húmedo en mojado. Y de hecho ya nos dieron su primera sinopsis. Dice: después de sobrevivir un ataque bovino que resulta casi fatal, un desfigurado chef de cafetería lucha por conseguir su sueño de ser el bartender más cotizado de Mayberry, y a la vez que aprende a vivir con la pérdida de su sentido del gusto. En la búsqueda por dar sabor a su vida, además de conseguir un capacitador para viajar en el tiempo, Wade deberá luchar contra ninjas, yakuzas y una manada de caninos sexualmente agresivos mientras viaja por el mundo para descubrir la importancia de la familia, la amistad y el sabor, así como conseguir una taza que contenga el título El amante más grande del mundo. Oh. What? ¿Qué? Perdón, acabo de explotar el... Me explotó el cerebro. Ya sé. Digo, de todas, sabes que pues Deadpool es estúpido y hacen algo que agradecemos bastante, ¿no? Se toman muchas libertades. Eso es lo chido. Muchos riesgos que... ¿Qué otras películas de superhéroes no veríamos, no? Ellos saben lo que tienen, saben que el personaje se presta para eso y que precisamente ese es el atractivo de Deadpool en los cómics y en el cine, ¿no? Entonces... Oye, pero por ejemplo, ahora hablando de Deadpool, yo tengo esa pregunta. Si Fox llega a ser de Disney también, ¿qué pasará con ese Deadpool? Ya valió gorro, ¿verdad? ¿O si lo incorporarían al universo? No, al universo. Tal cual es. No podría. La van a hacer mudo como la de Wolverine, la primera. No, le van a coser la boca. Hijo, eso fue terrible. ¿Y por qué le coser la boca? Es que hablaba mucho. Eso es un chiste. Sí, no. De hecho, el teaser cuando salió dice: este es el teaser de Deadpool y no es lo que esperabas. Y no, definitivamente no. Está botaneándose de este Ross. ¿Cómo se llamaba este güey? ¿Bob Ross? Creo que es Bob Ross. Un arbolito feliz. Y planteamos un arbolito feliz, sí, etc. Sí, me acuerdo mucho de eso. Sácalo. De la bolsa y... No, así está. Sí, se bañaron sacudidas al... Bueno, ya. Sí. Sí, lo que me dio risa es que no sé quién hizo el subtítulos, pero él no está andando albureando ahí los subtítulos ahí. Sí. Es como que, cuidado con eso. Cuidado. Pues que tú crees que van a dejar pasar la oportunidad. Está padre. Las escenas que aparecen de la película, pues está perrote, güey. Perrote, no. Y luego el último es que aparece como un cuadro familiar donde está el Deadpool de Acción de Gracias. Y ahí aparecen varios personajes, Coloso, ¿cómo se llama la chavilla? Negasonic Teenage Warhead. Que ahora ya no es trainee, ya es X-Men, ya la vimos con su traje, ahora con así su traje de X-Men. No, amarillo. Bueno, X-Men. Y también vemos al final que sale la mano de Cable. Uh-huh. Vemos también a ¿qué era? Blob. Parecía como Blob en una de las escenas. Acá no lo noté. Y luego sí. Sale Domino también en una escena muy rápida. No, sí. Y pues no te deja ver realmente mucho porque pues el... Son escenas muy, muy rápidas. Sí, el teaser pues son unos cuantos segundos nada más. Pero bueno, al menos lo interesante de esto es que ya empezaron a sacar material. O sea, ¿no? Que es ahora de febrero, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿también para el 14 de febrero? Fíjate que no recuerdo si es en eso, pero... Y la quieres doblada. Ojalá salgan con ese marketing otra vez porque estuvo perrote. Ya está, entonces pues bueno, eso fue la... Ahora sí que el más esperado trailer, porque pues, la verdad es que sí, ya se habían tardado también con Deadpool. Y es entendible que ya dejaran un poquito pasar la fiebre, porque pues ya los estrenos de superhéroes ya terminaron. Ahora con Justice League, entonces pues ya sigue. Ahora siguen los hombres de verdad. Sigue la máquina dando, entonces pues bueno. Bueno, pues bienvenidos a esta nueva sección, son con todo sobre Mega Man, parte 2. Los vas a tromar de verdad. No se crean, aquí vamos a hablar de las noticias, las mejores noticias de videojuegos de la semana. Entonces, pues empecémosle, Aguase. Empezamos primero con la noticia de Marvel Heroes, el gran juego de Free to Play de PC, que a principios de este año pasó a las consolas Xbox One y PlayStation 4 como Marvel Heroes Omega, que pues ya están rompiendo lazos con... Que bueno, Disney más bien les dijo gracias por su participación. Y aquí acabamos ahora en diciembre. Y a llorar todos los que lo hayan tenido. ¿Duró un año? En consola sí duró un año, pero en PC desde el 2013 fue el lanzamiento. Okay. Entonces Es que es de esos juegos chiquitos que empezaron a hacer tipo de móvil, pero para... PC. Y este, o sea, son muy sencillos, pero okay, la banda se empezó. ¿Y pegó? O sea, sí, pegó cañonzote. Entonces, como sí funcionó, luego lo adaptaron a consola. Uh-huh. Y este, y había mucha microtransacción para liberar personajes, uh-huh, etcétera. Porque te estaba viendo la lista de los personajes y estaba perrote, o sea, sí, estaba muy completa. Estaba Ghost Rider, estaba Fénix, estaba este, la bestia. Estaban muy padres los personajes, o sea, se veían muy chidos. Sí. Y entonces Disney dijo, gracias por participar. Sí, sí, ya. Le dijo a los desarrolladores que son Casilon, creadores del juego, entonces que pues ya muchos meses que tuvieron de, yo creo ya han de haber bajado ventas o algo, y dijeron, ¿saben qué? Ahí muere. Entonces pues vaya ese juego, a los que les gusta pues ya saben que nomás queda, les queda este año, pues ya ni año, ya les queda mes y medio de para jugarlo, así que ya se la saben. La siguiente noticia que tenemos es sobre el juego de Call of Duty World War II, en donde pues si lo estuvieron jugando tuvieron las broncas de los servidores. Fue por la actualización que se tuvo de estabilidad del juego que tuvieron. Le dieron más estabilidad al juego, pero por lo mismo hacían que los mismos servidores se fregaran. Entonces los multijugadores estuvieron apestando. Entonces ya regresa el... No, perdón, yo vi en una comparativa del primer juego, que sí yo lo llegué a jugar, de la misma escena del desembarco en Normandía. Qué viejo se ve el primer juego, o sea, desembarco así como que una las gráficas casi sí, planas, una valla por aquí, aquí, allá, lo caminaba casi que era como paseando en, digamos, así en como el Doom, ¿verdad? O sea, viejotón. Sí, era un paseo dominguero, así caminaba así, ta. Y este, ya ese nuevo sí se ve bien perrote, o sea, se ve más el estilo de Soldado Ryan. O sea, se ve una mejora impresionante, o sea, en ese sentido. Sí, los videojuegos han ido mejorando también, que, o sea, los motores los, también de los, sí, los en, motores en ese, gráficos. En esa escena y sobre todo en el sentimiento que le ponen a, digamos, esas etapas históricas, o sea, sí se ve como que, como que sí se esfuerza, ¿no? Por engancharte. Sí, o sea, ya que lo ves, como que te regresas a los primeros juegos de este. No, de Call of Duty, era Medalla de Honor. Sí, empezó como con el Medal of Honor. Pero, digamos, esas mismas escenas pusieron la comparativa una y otra. Y sí, se ve súper viejo, o sea, como que no. Se ve bien. Pues es que ve evolucionando la tecnología. Entonces, ¿qué años fueron? ¿Los 90 también? ¿El primer ese de Medal of Honor? ¿O ya fue en los 2000? No, fue en los 2000. Sí, fue en los dos, principios de los 2000. Sí, sí. Pero sí, la comparativa dije, no, lo deja bien mal parado. Se lo comió la, sí, la, o sea, edad, pues. Sí, como 5 metros así de separación entre, digamos, cada. Sí. Así como que esas como X así de defensa. La evolución. Y acá no, están todas así más compactadas, así, este, alambre de púas. Este, mucho más complicado. Sangre, vísceras, sí, ojos, sí, sí, todo. Es que el mono que dice, oye, agarra esta cosa y como que, ay, este está lleno de sangre. Partido, ¿no?, a la mitad, como que, ah, bueno, la barra para limpiar las estas en la playa y como que, vámonos. Órale. Sí, está muy padre. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. A los gustadores del nuevo juego que hace poco salió de Cuphead, pues yo creo les fue tan bien que ya están confirmando los mismos creadores que habrá más del juego de Cuphead. Entonces, pues a esperar qué es lo que va a seguir. Sí, sí, tienen que pagar la casa porque la... ya la han de haber pagado, ¿no? Este, por cierto, Gilberto del Miskatonic, ahora en su episodio que publicó la semana anterior, lo dedica precisamente al juego de Cuphead, por si quieren ahí echarle un vistazo y ver de qué trata y todo el rollo, porque está haciendo tanto furor en, ahora sí que en medios, porque pues la neta es que está muy divertido. Uh-huh. Ese trailer lo pusimos hace como, ¿qué sería? Como un mes y medio más o menos. Casi cuando salió, ¿no? Están, sí, chingados los monillos. De que esa animación de cuadro por cuadro tradicional se ve bien. Música hecha especialmente nada más para el juego, ya se está completamente fregón. O sea, yo escuché el soundtrack en los trailers y aparte cuando lo están grabando dices, o sea, si metieron una buena lana y estos son los juegos que valen la pena. Esfuerzo. Imagínate el esfuerzo de hacerlo cuadro por cuadro. No, y no cuesta mames. 360 pesos. 349 anda más. Fíjate. O menos. Y luego es un juego de mucho reto, que hemos comentado fuera del aire. De que, digamos, una cosa, digamos, es terminar el juego. Pero si quieres terminarlo. Termina. Así, si quieres terminarlo así con buen nivel, ya es otra cosa. Te mete una, necesitas mostrar una dedicación bastante fuerte, o sea. Sí, es muchas horas, tiempo, juego. No, sobre todo si es habilidad. Es habilidad, más que nada. Órale. Sí, el típico juego es que tiene una pantalla de armas o de disparos. Como que tienes, ponte el punto exacto para que no te recibas daño. Porque si recibes, aunque sea un golpe, te baja el score. Órale. O sea, porque no puedo recuperar a mi camino, todas esas cosas. Ya, perro madre. No, pero está perrote el Cuphead. ¿Qué pasó? Ya vale madre entonces. Nosotros, ¿qué pasó? ¿Qué? Esto no es para casuales. Ok, entonces la nueva noticia que tenemos aquí también es, según Go Nintendo, Nintendo ha registrado varios logos nuevos, incluidos un nuevo logo de Zelda, Animal Crossing, Splatoon, pero el que más ha llamado la atención es un nuevo Smash Brothers. Ah, no mames. Entonces, pues lo más seguro es que lo vayan a poner para el... ¿Cómo se llama? Para el Switch. Sí, es Nintendo Switch, ¿verdad? Sí, sí. Y pues eso fue filtrado, descubierto por un usuario de Reddit, que fue el mismo que filtró lo de las Tortugas Ninjas en Injustice y lo de varias otras cosas que ya salieron para videojuegos. Entonces casi casi es una fuente segura que esto pase. Entonces habrá nuevo Smash Brothers para los que gusten ese juego. Nunca lo he entendido cómo se juega. ¿Nunca has jugado el Smash Bros? Sí, lo he jugado, pero me pierdo. Así como que, ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué es ese personaje? ¿Qué es? Cuando me doy cuenta, digo, ya perdiste. Ah, caray. Vaya, así. ¿Quién soy? Pero yo estaba viendo el lacal que va en primer lugar, oye. No, sí, tú eres el lacal que va en último. Bye. Demasiado, ¿no? Sí, aparte no tengo yo... Soy más de PlayStation que de Nintendo, entonces. Órale. Por eso. Ahí está. La noticia que sigue es sobre el Wolfenstein de New Colossus, que ya tienen fecha los nuevos DLC para los que ya lo tengan, porque pues este es un gran videojuego, a lo que he visto. Pues tiene muy buenas calificaciones. Sí, he leído súper bien en calificaciones el Wolfenstein. Lo chequé en IGN, tiene un 9.3 de 10, o sea, pues, disculpa. Y luego de Metascore tiene un, ¿qué te dije ahorita? 77? No. 80 y algo. Bueno, el chiste es que tiene buenas calificaciones. Entonces, si el primer juego fue un buen juego y este tiene todas estas calificaciones, quiere decir que es un muy buen juego. Entonces, así como viene. Sí, y es que ahorita todo todo el proyector se lo está llevando el Call of Duty y el Battlefront. Pero hay juegos que acaban de salir que también están muy, muy bien rankeados, incluso mejores que estos otros que dijimos, sí. Como el Assassin's Creed o el Wolfenstein New Colossus y algunos otros por ahí que también andan muy a la sorda, muy... muy ahí por debajito del agua. Muy exactamente. Entonces, es que pues, no que no tengan publicidad, sino que ahorita con lo de los otros, World War II, sí, y con los sí, otros sí. Se los acaparan los todo, acapararon, ¿no? Todo. Pero son juegos muy muy recomendables al final de cuentas, ¿no? Entonces, las fechas para esos DLC, la primera es las aventuras, bueno, The Adventures of Gunslinger Joe, que sería el 14 de diciembre. The Diaries of Agent Silent Death, el 30 de enero. Y Amazing Deeds of Captain Wilkins, en marzo. Esa es la noticia. Y pues a la noticia que estábamos esperando. Chan, chan, chan. Todas las broncas que tiene el Battlefront 2. Qué pedo todo se armó. No, inclusive hasta Wall Street está metido en esta onda. Imagínense cómo le ha ido esto. Pero gachote. Principalmente ¿se abrazaron o qué fue lo que pasó? Demasiado, o sea. Es que bueno, no se abrazaron más bien, sino que no se habían metido con la gente de Star Wars. Ahora que lo hicieron, le salió todo el tiro por la culata. Sí, gachote. Entonces, lo primero que hicieron después de sus microtransacciones y sus broncas fue bajar el 75% del precio de todo. Para desbloquear las cajas, ajá, para comprar personajes, etc. O sea, me los voy a chingar, pero después, no se crean, nomás me los voy a chingar. Nomás poquito. Y mira, pues, de todos modos. Para sacar unas como cartas, te vas a jugar como unas 450 horas para sacar todas. Aquí traigo ese dato. Necesitabas para desbloquear simplemente a Vader o a Luke, que eran de los personajes mejorcitos, 40 horas de juego, o sea, sin pagar. O sea, nomás para desbloquearlos. Entonces, para desbloquear todo, completamente todo, necesitabas jugar 6 meses completos, o sea, 6 meses seguidos. Mame. Que son 4,528 horas para desbloquear todo sin pagarles. Entonces, pues no. Hay gente que sí lo. Sí, pues hay gente que sí. Pero, por ejemplo, para eso mismo en precio. Son $2,100. O sea, desbloquear todo el juego son $2,100. O sea, ¿cómo te vas a poner a andar pagando todo eso para desbloquear todo algo? Así, pues es una mentada de madre, oye. Una mentada de madre hacer eso. Es demasiado. Y es que ahorita hay el pleito. EA siempre ha sido famoso por clavar el colmillo, ¿verdad? O sea, descaradamente. Pero ahora sí se manchó. Normalmente las microtransacciones, y sobre todo en juegos que son triple A, como este tipo de juegos donde dices, bueno, ¿por qué tengo que pagar por un juego que ya pagué? Y eso les pasó en el Battlefront pasado, ¿te acuerdas? El Season Pass que costaba lo mismo que el juego, decías, ¿qué onda? Entonces dices, espérame. Y normalmente las microtransacciones se emplean para detalles cosméticos. No para cosas que te permitan... El trajecito y sí, los skins, exactamente. No cosas que te permitan evolucionar dentro del mismo juego. Eso ya es trampa. O sea, no puedes jugar hasta aquí. Si quieres, paga. No, espérame. Entonces mucha banda sí se sintió traicionada y se les fueron con todo a EA, creándole el mayor problema de relaciones públicas de la compañía ever. Tanto así que pues mismo Disney tuvo que meter las manos. Disney fue el que les paró el pedo, pero gachot. O sea, si Disney no se hubiera metido, estos hubieran seguido haciendo lo que quisieran. No sé, que hubo alguien que fue directo a Manpower, ¿verdad? Yo creo, ¿eh? Lo más seguro. Sí, porque Disney ha de haber dicho, esto es mala publicación, mala publicidad para nosotros. Y luego en estas fechas, cabrón. Además, ya en vísperas de la nueva película, entonces dijeron, madre, o le bajas o le bajas. Entonces, la bronca es que leí varios comentarios que dicen que esto ya lo han hecho. O sea, le bajan el pedo a las microtransacciones un ratito, se baja el problema... Téngala otra vez, ahí se las atascamos otra vez en las transacciones y pues... Lo que pasa es que, como dices tú, no se ha metido con ese tipo de público, ¿no? Sí, como que los mismos fans de Star Wars dijeron, pues oye, eso no se hace. Ya pagué por el juego porque voy a volver a pagar, ¿no? Uh-huh. Y pues esto tiene a los inversionistas de Wall Street preocupados porque inclusive las acciones de EA bajaron un 7%. Entonces, no, hablar de un 7% en acciones de una compañía como EA va a ser una lana... Pero gachote. Entonces, pues como que... A ver si con esto aprenden, pero pues... De alguna... Si los quitan de alguna u otra manera... No te preocupes, a otro juego se lo van a cargar y la gente va, no, va a pagar. Sí, sí, no, mira, por ejemplo, en la semana estuvimos publicando los rankings de los videojuegos del Call of Duty, no, ¿de cuál fue? Del Assassin's Creed, World War II, exactamente, y este Battlefront. Y precisamente les preguntábamos a la banda, o sea, después de todo el desmadre que se ha hecho y todo el show, ¿piensas comprarlo? Y hubo banda que dijo, no, me voy a esperar. Yo también, yo pienso esperarme porque pues no, o sea, notoriamente me gusta jugar en multijugador, no soy un jugador completamente multijugador porque pues no soy tan bueno. Y pues ni chance tiene uno de andar jugando ahí todo el día. Me gusta mucho a mí jugar las historias, las campañas y todo. Entonces, pagar los 1,300 pesos para tener un juego que nomás son... Que, o sea... 4 horas de campaña. 4 o 5 horas de campaña. Entonces dices, pues... Está bien que sí, pero pues no manchen, ¿verdad? Y fíjate, tú que eres jugador. Sí, sí, entonces ese es uno de los grandes reclamos que la banda tiene. Yo, por ejemplo, el anterior Battlefront, yo me esperé 6 meses a comprarlo. Y cuando lo compré, fue en digital y porque había un muy buen descuento. Entonces dije, bueno, pues, órale. Vengas. Y ya lo compré. Y entonces digo, ahorita yo entiendo que está toda la efervescencia por comprarlo y todo el mundo lo quiere. Pero ya viéndolo fríamente, prefiero gastármelo en el Assassin's Creed, en el Origins, que está mucho mejor. Inclusive con las ofertas que hay ahorita de Xbox, uh-huh, que tuvieron muchas ofertas, por ejemplo, el Assassin's Creed, el Wolfenstein, los Forza, los Need for Speed, o sea, varios, sí, tuvieron muy buenas, sí, ofertas. Juegos de estos AAA que están normalmente en 1200, 1300, estaban en 800. De 900 para abajo. Sí, estaban en 800 pesos, digo, son como quiera que sea, 400, sí, 500, sí, vale pesos, sí, sí, uh-huh, era un descuento. Y dices, con lo que pues, te compras el Battlefront, ya te compraste 3 juegos. Fíjate. Entonces, pues, mejor. Sí, había unos muy, muy buenos. Entonces, pues, ahí ¿y está. El precio baja mucho? O sea, por ejemplo, dentro de 6 meses va a bajar. ¿A cuánto? El Battlefront, sí. O sea, ¿ahorita cuánto sale el Battlefront? ¿El primero? El 2. El 2, ahorita está en la normal, en 1300. Y ahí está la bronca, que la otra edición, que es la de Elite Trooper. Creo que sí, Elite Trooper. También tiene ese problema. O sea, si la compras esa, tú ya estás ganando mejor que los que te compraron la edición normal. Porque ya trae cosas que va a fregarse a los otros. Entonces, las cartas. ¿Y cuánto sale ese? Ese está en 1600. Y la normal está en 1300. ¿Y por ejemplo, en 6 meses cuánto baja? Yo creo de 800, ¿no? ¿Quién sabe? Mira, igual a lo mejor no baja mucho, pero de repente sacan ofertas. Eso es lo bueno. Entonces, de repente ahí si hay alguna que otra oferta, o a lo mejor en alguna tienda sacan alguna oferta, uh-huh, interesante. Dices, así como les decía ahorita del Injustice, que ya están 650 pesos aquí en Walmart. Entonces, pues, ¿no tiene qué? 2 meses que salió. Entonces, pues ya sacas cosas interesantes. Pues, entonces, por ejemplo, ahora esta venta que les digo, se supone que es, no sé si sea nada más aquí en México, porque dice pre-Black Friday o algo así. Entonces, uh-huh, el Black Friday, que es esta semana que viene, no creo. Sí. Entonces, pues ahí va a haber otra venta, de seguro. Entonces, ahí puedes encontrar otros juegos todavía más baratos. Más baratos todavía. Chingó, pues. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos y aquí es lo que sigue. Más tarde en el Salón de la Justicia. Bueno, ahora sí ya que luego Monroy amenaza de que quiere quitar la sección de cómics. Te quiere quitar el puesto, güey. Sí. Tiene suplentes. Ya, espérame. Tenemos tres noticias. Una, digamos, una triste, una interesante y, digamos, una recomendación que vamos a estar haciendo aquí. La primera, vamos a comenzar con noticia triste, el fallecimiento de Hiro Mitsuru, que es la Siyu, que era la voz original de Bulma en la de Dragon Ball. Ah, sí, esa sí estuvo cañón. Sí. Era Bulma, Bra, Mikami en la Cazafantasmas, Ukiyo, Kyonji en Ranma y medio, Yuna de Camaleón, Tetris de Sirena. En Sensei Omega dio voz a Palas. Entonces, falleció el 17 de noviembre del 2017. Entonces, no se conoce la causa de su fallecimiento, pero es una pérdida muy, digamos, sensible. No, y estuvo... Que la encontraron en su auto, ¿no? Sí, chocado. Estuvo... No, así, ¿normal así? En una de las carreteras de Japón, orillado a la orilla, uh-huh. Estaba sentada en su automóvil con las luces prendidas, sin ninguna señal de violencia o de nada, güey. Simplemente estaba muerta, güey. Entonces la policía, pues obviamente, pues no sabe qué pedo y como tal, pues procede a investigar y no han dado más información al respecto. Se presume que pudiera ser un infarto, pero pues no tiene historial de enfermedades crónicas, no tiene nada, güey. ¿Tenía qué? ¿52? No era grande, ¿verdad? No, 52 años me parece. Ah, la madre. Entonces así como que, ah, cabrón, ¿qué pedo con esto? Entonces, te digo, está extraña la muerte. Está enigmática su muerte. Entonces, pues obviamente que va a estar un buen rato en... Sí, pues, 57. Ah, pues no está grande, digo, no, realmente no. Y sí, realmente, tuvo, digamos, estaban unos, no eran memes, sino unas imágenes que de Dragon Ball Super. Y así como que en cierta forma el personaje como que estaba un poquito despidiendo antes que fueran al toque. Sus últimas palabras fue como que suerte, chicos, o algo así, ¿no? Sí, entonces como que quedó muy acorde, digamos, muy a toque y a la situación. Entonces, que descanse. Pues sí, en paz. Doblaba, o sea, sí le daba voz a muchos personajes, ¿eh? Sí, sobre todo de Dragon Ball y también sí. Realmente ese es, ya lo que sea cuestión de Dragon Ball, sí es bastante, como sensible. Sí. La noticia, digamos, importante esta semana: tenemos nuevo editor en jefe en Marvel. Tenemos C.B. Cebulski haciendo nombrado editor en jefe de Marvel Entertainment, con Axel Alonso renunciando a cargo para dejar definitivamente a Marvel. Cebulski dijo: es una locura, es un honor, estoy impresionado por la oportunidad. Eso lo comentó al New York Times. Y él ingresó a la industria en el 97, editor de CPM Manga en Central Park, en Media Corporation. Y después entró en el 2001 a Image como editor, se unió a Marvel, vamos a poner ese mismo periodo, en el 2002, trabajó con la línea Mangaverse, no sé si recuerdan esos títulos, como que cuando salieron superhéroes en versión manga, Scorpion, Spider-Man, salió, no sé si algunos de los X-Men, en formato así de, como de manga. Tipo manga. Sí, yo por ahí tengo un cómic, ¿cómo se llama? Piedra, papel o tijeras, también en formato de, una especie de, digamos, como de, no son de X-Men, sino es de como Titanes, más o menos. Órale. En formato así manga, por ahí salió. Titans. Realmente así como que fue una propuesta interesante, pero no salió más. Pero tiene tiempo, pues, ¿verdad? O sea, sí. En el 2006 se fue de editorial para dedicarse a otras cosas de forma independiente. Regresó al año después como Cazatalentos, que ese trabajo lo vimos en varias ocasiones en la Molly Comic Con, donde él venía a revisión de portafolios. Órale. Entonces, generalmente lo que se recomienda en revisión de portafolios no es que lleves spin-offs, sino desarrolle una historia. Ellos quieren ver cómo tú lo haces, digamos, si te dan un team guión, cómo tú pones el personaje en diferentes perspectivas, si cuando te dan un guión, sabes que el personaje tiene que hacer esto y esto. Órale. Y aquello, aquí y allá. ¿Cómo lo dibujas, y cómo lo desarrollas? De formas dinámicas. Porque realmente todo el mundo pone los personajes en poses super heroica, parado, dando un golpe, algo así. Uh-huh. Hacen pin-ups, pero ok. Pónmelo esto en una historia. Y es donde como, ay, pues batallan porque tienen que ponerle una cierta perspectiva. O un personaje como que sentado. O diferentes que, tipos de vista, es donde todo el mundo batalla, así como que. Hay gente muy buena, por ejemplo, en DeviantArt. Hacen dibujos muy padres, pero pues no lo pueden hacer eso, completo el personaje. Sí, completo, luego teniendo las deadlines, todo ese tipo de cosas. Él se encargaba de por ejemplo, de ver a esa gente de Cazatalentos. Y gracias a él tenemos a personajes como Jonathan Hickman, Scotty Young, Abby Granoff, Sarah Pichelli, que hizo muy buen trabajo en Spider-Man. Phil Noto y Steve McNiven, o sea, él se encargaba. Él filtraba así como que estos están buenos, son gente realmente, son nombres muy conocidos. Talentosos que valen la pena. Malos, como que sí, o sea, él se encargaba de decir como que sabes que tú sí, tú no, un poquito como de cadenero, pero realmente si tú pasabas el filtro con él, o sea, ya estabas en. Estás perrote, pues. Sí, en otra liga. Después lo mandaron en 16 a trabajar a Shanghai, para desarrollar una división de Marvel allá en Asia, digamos, para abriendo digamos un poquito ahí el mercado. El mercado por allá. Y después ya con Axel Alonso ya se retiró, todavía no sabemos las causas. Le van a CBS Bulski para que se encargue, digamos, de llevar la editorial. Entonces tiene esa visión, digamos, de expandir, digamos, o sea que sí puede ser una bocanada de aire fresco para Marvel. Sí, de Marvel, todo ese tipo de cosas. ¿No? Órale. Hubo algunas situaciones también, lo que han estado pasando ahorita de estas declaraciones de acoso sexual, algo así, por ahí unos como que personajes. ¿Qué por desmadre ahí? Madre, sí, entonces que, quién sabe si por ahí anda. Estuvo gacho eso. Por ejemplo, es que ha pasado que algunos personajes de las editoriales como que andan acosando. Entonces, no solamente es con él, sino con los de arriba también, que dicen, es que tú estabas enterado de eso y aquí y allá. ¿Con Dios o con quién? Entonces, empieza, es como un poquito de bola así de nieve, entonces empiezan a jalar todo el mundo. Y hasta ahorita, como se ha mantenido muy al margen, entonces esperamos que no sea nada de esto. Órale. Pero, digamos, la buena noticia es que tenemos a un muy buen elemento, sí, digamos, a cargo de Marvel. Entonces, sí está interesante lo que pueden trabajar. Se critica un poquito el trabajo de Axel Alonso porque, como que los eventos que han estado manejando, que es algo que ya hemos repetido mucho, que no sé, esa idea de hacer eventos cada año, así como que no ha funcionado mucho. El problema se encargó de el último Secret Empire. Así como que, ay, no. Y el capitán Hydra, así que todo el mundo sí lo detestó, así horrible. Luego resultó como que era un clon de malvada Steve Rogers, como que, no, ya. Un viaje sotote, pues. Sí, o sea. Y luego como que, spoiler, pues no lo mataron, que está encerrado, es como que volveré. Es como que, no, ya, ahorita la goma. Sí, todas las horas que me pasé leyendo para que salga con esto. ¿Cuánto duró Axel Alonso como editor en jefe? No sé, déjame checar este dato. Porque sí duró algunos años. Y la verdad es que en cómics ya tiene por lo menos un par de años que DC le ha estado poniendo su putiza a Marvel. Y es que tiene una razón de ser. Marvel había estado desarrollando muy buenas historias. Todavía creo que el último evento, el de Fear Itself, todavía se defendió. Pero luego cuando empezaron ya con el universo cinematográfico en Marvel... 8 años, Axel Alonso. Fíjate. Sí, pues sí, coincide. Coincide precisamente porque cuando empieza Marvel con todo su universo cinematográfico, se llevó a todos sus creativos para escribir precisamente las películas. Y estuvo después de Joe Quesada. Entonces ahí se vino abajo pues todo porque pues eran los chidos. Pues bueno, se fueron para las exactamente, digo, las películas han funcionado perfectamente bien, pero uno de los problemas que han tenido, y creo que en algún momento lo platicamos, de que los niños ven, por ejemplo, a Capitán América en la película, y luego van a la tienda de cómics y compran un Capitán América y resulta que es malo, o ven a un Wilson que es Capitán América y dices, mira, ¿qué pedo? Axel Alonso comenzó lo de Marvel Now. En ese punto yo dejé de comprar cómics, sí. La verdad. Yo también. Fue más o menos cuando compré. Ya, y el evento Civil War 2, también una basura. Sí, no, fue un asco. Sí, no. Yo tenía las ganas de comprármelo, pero después que empecé a escuchar malas referencias dije, sí, a partir de Marvel Now, yo empecé a cortar títulos, cerré algunos cómics. Y ya no he vuelto a comprar así de Marvel. Sí, porque los que habían sobrevivido hasta cierto punto bien era Daredevil, que tenía una muy buena corrida. Ah, sí, de Marvel. Sí. Y Thor, que también traía una muy buena corrida. Sí. Pero se acabaron esos y ya valieron madre. Todavía Doctor Strange se defendía, pero los demás sí, no, se fueron al traste. Sí, estaba así como mal. Que más o menos era el de Secret Wars. Más o menos como que estaba así bien, pero... Cerró más o menos un poquito apresurado, pero Civil War 2 y Secret Empire es como que... Ay, no. Sí, no, fue un desastre. No. Ok, y la última nota para esta ocasión es una recomendación de cómics. Alguien en Twitter había comentado que recomendaron ese cómics. Yo me tardé un ratito pensando y dije, a ver, ¿qué se puede recomendar? Y recordé este cómic que se llama Night Beater, que es una serie de Image. Son 30 números, ¿no? Si lo quieren comprar, que realmente es una compra muy recomendable. La serie se centra en la ciudad ficticia de Búcaro, Oregon, que ha producido 16 de los peores asesinos seriales de Estados Unidos. Su creación más reciente es Edward Charles Warren, conocido como Night Beater. Debido a su predilección por masticar las uñas de su víctima, ¿qué? Y parte de su carne. Pues al inicio, o sea, para chuparse los dedos. En la portada está el personaje, sí, digamos, de perfil. Está muriendo una uña, pues como que le está así todo lleno de sangre. Ya. Perro. O sea, de entrada, así como que esto es lo que vas a todo estar leyendo y órale, prepárate. Está muy padre, mucho horror, así bien trabajado. O sea. Ya no veo las papitas. ¿El arte está perrote? Sí, está padre. Es muy estilo, no sé si han visto de los cómics de. Ay, es el nombre. Lo publicaba Gamite. Ay, se queda en el número uno. Sí. No, pero. Ay, Dark Science. Y Black Science, sí. O sea, está bastante padre, sí. Así coloído, bien hecho. Bueno, al inicio de la serie, Warren ha sido capturado por el agente del FBI, Charles Carroll. Sin embargo, Carroll ha desaparecido desde entonces, dejando a su amigo y agente de la NSA, Nicholas Finch, para buscarlo. Nicholas decide entonces comenzar su búsqueda en Búcaro, donde comienza a preguntarse por qué la pequeña ciudad ha producido tantos asesinos. Entonces es una así de. La verdad, tiene un crossover con esta. ¿Cuántos más, Calderón? ¿Cuántos más? Peña. Ah, ¿cómo se llama esta? Cazador de monstruos. Hackslash. Ah, Constantine. Tiene un crossover con ella, digamos, como al número veintitantos, 22, 23. La verdad está muy padre. Si te gusta el género así como de horror, así bien dibujado, bien llevado, así como que te deje en suspenso número. Muy recomendable. Sí, está así muy padre. Entonces, sería la recomendación que tengo para ustedes esta semana y las noticias en este momento. Vamos a comenzar con las nuevas películas que vienen. Y recuerdan de esa serie animada. Bueno, esa serie de 1990, que era una serie que veíamos por televisión llamada Are You Afraid of the Dark, donde un grupo de jóvenes se sientan en una fogata y comienzan a contar historias de terror. Bueno, pues piensan traerla de vuelta y harán un remake de esta popular serie noventera. La serie que duró, de hecho, bastantes añitos, pues duró hasta los años 2000 y tuvo 7 temporadas. Corrió seguido del 90 al 95, luego tuvo una pausa, regresó en el 99 y terminó en el año 2000. La pasaba en Nickelodeon, ¿no? En Nickelodeon, sí, yo me acuerdo haberla visto, si mal no recuerdo. Creo en Televisa, ¿no? Sí, en Canal 5, sí, me parece. Yo en Canal 5. Sí, yo me acuerdo que de morrillo la veía y sí, cuando estás morrillo, pues sí te da tu asustón. Pero ya ahorita la ves y dices. Digo, es Twilight Zone para teenagers. Sí, sí, sí. O sea, estaba muy chido. Tranquila, pero traía historias, pues estaba divertida la serie. Pues era como la competencia de escalofrío. Ándale, ¿no? Exactamente. Goosebumps, que le llamaban, ¿no? Sí, o sea, muy parecidas. Esta nueva versión sería escrita por Gary Duberman, quien escribió el guión de la película de It que acabamos de ver este año. Pues traen buen escritor, ¿eh? Sí, le soltaron billetes. Sí, sí. Entonces, pues bueno. Y luego Tarantino y su película Encantada, si recuerdan, que andaba con su guión debajo del brazo y se iba hasta el baño a cagar con él. Y luego todavía andaba de prepotente diciéndole a los estudios, pues si quieren vengan y aquí lo leen y aquí me dicen cuánto me ofrecen. Bueno, pues el cabrón ya le funcionó. Y se exhibe donde yo quiera. Aparte, pues resulta que pues ya salió el valiente. Resulta que zángano, maldito. ¿A quién enganchó? Le salió la jugada y varios estudios grandes se acercaron con él, hicieron sus ofertas y madres, el ganón fue Sony Pictures. Sony Pictures, estudio que como hemos también platicado, este año ha estado mega urgido de éxitos porque el año no pasado ha sacado nada, ¿verdad? Terminó en números rojos, mal pedo, lo alivianó la de Spider-Man Homecoming y alguna otra producción así muy a la de huevo. Entonces Sony, que vi también. Está muy urgido. ¿Cuál fue el estudio que quebró por nada así gastando dinero a lo tonto? ¿No era Carolco? No. Bueno, Carolco también quebró por eso, pero de últimos. No, pero digamos, haciendo bastante así famosos. Como van a meter ese proyecto así que todo se gastó en la película y. Touchstone. Y así como que no. Le hemos comentado alguna vez. Sí, fue la de la pirata con Gina Davis. Ajá. Sí. Fue el que esa película fue la que lo sumió y ya. Se fue. A ver si ahorita me acuerdo cuál era. Pero resulta que Sony Pictures pues ganó el asunto. Entonces, no se sabe bien cuáles fueron los términos en los cuales quedaron para. Al acuerdo. Pero por ejemplo, todo su dinero. Sí se supo que la Warner Brothers le había ofrecido un presupuesto de 100 millones para la película. Ah, caray. Entonces, a huevo, Sony tuvo que haberle ofrecido más. Pero además, 101. Tarantino se reunió con Thomas Rothman, que es el presidente de Sony Pictures, y con el jefe de producción Sanford Panich, y se armaron ahí. También Sony le debe haber puesto sus condiciones, ¿no? pues mira. Pero mira, como haya sido bien vendida. O sea, al final de cuentas, nadie sabía absolutamente nada del proyecto. Ni sabrán. Y la vendió en eso. O sea. Le salió bien al desgraciado, el maldito. Sí, sí, sí, güey. O sea. Digo, podrá caernos mal o podrán caerte bien o lo que tú quieras, pero supo venderla, güey. O sea, la neta es que sabrá el verbo que les ha de haber echado, güey. Pero se los ganó. Digo, lo único que se sabe es que ya entra a producción en este 2018 para que tenga su fecha de salida en el 2019. Sí, el era Carolco. ¿Carolco? Costó 98 y recaudó 18. ¿Y qué película era? Tino Davis, se llama, déjame checar. Crutón, La Pirata. La pirata, sí. ¿Y de qué se trataba? ¿De una pirata? No, ya manches, sí, neta. ¿La isla de cabezas cortadas o la pirata? Sí, no, y fue nada, una basofia. No, es más, creo que la fuimos a ver de niños, güey. Les escribió la metro con medio, me acuerdo. Fue de Carolco. Sí, se me hace que sí la fuimos a ver al cine. En el 95. Vale. En uno de esos tours de castigo de tus hermanos en que nos llevan al cine, güey. Se me hace que sí. Pero pues bueno. Sí, así nos llevan al cine. Era que la condición para que los dejaran salir a tus hermanos el fin de semana, ¿verdad? Sí, cuando llevas a alguien más. ¿Chaperón? Llevábamos chaperón, güey. Sí. Ahora bésense. Sí, es que a los hermanos mayores de Oscar, cuando éramos niños, si querían salir los fines de semana a Café Disco, ¿verdad? Llévense estos dos. Llévense primero estos cabrones a. Y tenían que ir a misa también tempranito. Entonces los llevaban a todos los de la cuadra, todos los que nos juntábamos. Y, hijo de la madre, pero hacíamos un pinche desmadre, porque claro que a ellos les valía madre que nos matáramos, ¿verdad? Así como que, chica su madre. Y nosotros en el cine hacíamos un desmadre, pero pues así vimos Gremlins, sí, Cazafantasmas, un montonal de películas de esas. Buenos tiempos, bueno, Manpower. El actor de la película Get Down, Justin Smith, será el protagónico de la nueva película live action de Pokémon. Y estábamos con tanto pendiente. Sí, como el pendiente de que Pikachu ya habla. ¿Qué? El director Sam Mendes ya se salió de la película live action de Pinocchio. Si bien aún no era anunciado de manera oficial, pues ya estaba muy avanzado en las negociaciones. Entonces. Amén. La producción de la película de Gambit sigue armando su equipo. Ahora contrató a Jess Gonsior, que estuvo trabajando en True Grit, No Country for Old Men, Moneyball, como el diseñador de producción de la película. Le están metiendo lana, cada semana están anunciando a alguien que se une a la producción de esta película de Gambit. Ya lo empiecen. Entonces, como que, cabrón. La actriz de Fantastic Beasts, Carmen Egoyo, ha sido seleccionada como la protagónica de la tercera temporada de True Detective, junto con el actor Mahershala Ali. Ahí está. Y luego Terminator 6 tiene ya un nuevo escritor. Y nos referimos a Billy Ryan, quien escribiera a Capitán Phillips y The Hunger Games. Ah, pues está bien. De hecho, fue lo que salvó a The Hunger Games, que estaba, pues estaba bien. ¿Cuál fue la que escribió el de The Hunger Games? ¿Todo? Sí. Ah, entonces sí, se le fue bien, pues. Sí, de hecho sí le fue bien. Y en rapiditas, en una noticia que sorprende, Christopher Tolkien renunció como el director de Tolkien Estate. Todavía no acabo, güey. Pero hay que recordar que es el hijo de J.R.R. Tolkien, que pues también ya tiene 93 años el criatura, ¿va? Él ha sido uno de los principales defensores del legado de su padre y tras su partida, pues pudieran haber cambios significativos para las historias y sus posibles adaptaciones a otros medios. Es que te ha dado mi hijo, ¿quién se acordó que firmó? Yo sé. De hecho, quizás a esto es que se deba que se aprobara la serie que platicamos hace un par de semanas en Amazon TV. ¿Se acuerdan de precisamente que era precuela de Lord of the Rings? Sí, cuando mencionaste. ¿Qué firmó qué? No sé, ¿qué firmé? Entonces, como que, caray, ¿para qué lo han saltado una serie de televisión? Como que, sí, sorprendió mucho la noticia. Sí, ahora, se supo que ya la salida de Christopher Tolkien estaba empezando a trabajarse desde el mes de agosto. Digo, no es como decir, ya terminó mi ciclo, ya la chingada. Digo, no, hay asuntos legales que tratar, que cerrar, etcétera. Digo, para irse como gente bonita, gente bien. Y pues estas cosas llevan tiempo y, pues hay que hacerlo bien. Christopher Tolkien siempre mantuvo una política muy rígida con respecto al cómo usar las obras de su padre. Y esto llevó a muchos encuentros entre él y Peter Jackson, y no siempre fueron en buenos términos. De hecho, era sabido que Christopher despreciaba a Peter Jackson y lo acusaba de cómo había adaptado El Señor de los Anillos al cine. Quizás ahora que ya no esté, pues Jackson pudiera regresar y por fin filmar El Silmarillion. ¿Se acuerdan que en algún momento dijo que quería hacerlo? Uh-huh. Pero con Tolkien Stane incluso había la demanda con la Warner Brothers, que se arregló apenas a principios de este año. Entonces, pues aguas. Puede ser que tengamos Tolkien para rato. Y con Peter Jackson, perdón. Estaría bien porque ya es alguien que ya lo ha trabajado y sabe, digamos, no tiene ya la, digamos, la línea, o sea, ya tiene ya todo la manera de hacerlo. Alguien nuevo sí le puede meter como que la historia no contada, que sea que, hey, empezar a cambiar todo. Mientras no se engolosine como lo hizo con The Hobbit. Uh-huh. Ah, sí. Ah, sí, también. Ahora, Sony pudiera estar entrándole a la pugna precisamente a la compra de los estudios Fox. Ah, también. Ya, ya alzó la mano. Y digo, yo no tengo lana, pero le entro. No sé cómo va. Nada, no le va a ganar a Disney. No, no. Obviamente. No, no. Pero Sony tiene una gran ventaja. Tiene Spider-Man. Bueno, además, pero la ventaja que tiene Sony es que no tiene tantos contrapesos como Disney. Si bien Sony también tiene un canal de televisión y tampoco podría comprar el canal de Fox, etcétera, pues igual tiene un poquito más de maniobra, pero no tiene el billete que tiene Disney, ni a chingazos. La temporada 11 de los X-Files regresa el próximo miércoles 3 de enero con la temporada de 10 episodios. De alguna manera extraña, la Fox no se ha referido a la temporada pasada de 6 episodios como la temporada décima, pero tampoco le llama temporada 11 a la nueva, sino simplemente le llama a un nuevo capítulo. La temporada Upside Down. No sé cómo que. Pues, oh, bueno, pues vale. ¿Cómo la temporada intro o la temporada? Pues no sé, simplemente les llama un nuevo capítulo Limbo. De los X-Files. Ah, que la chingada, pues bueno. Y luego, un friki sin que hacer se puso a hacer una infografía que relata la cantidad total de muertos que hemos visto en la serie Game of Thrones. Y llegó a la asombrosa cantidad de 174.373 muertes. Y no es todo. También calculó, por ejemplo, que 16.5 millones de personas vieron el final de la temporada 7, que esta ha sido descargada 1 billón de veces, que se han gastado 7.000 piticlines verdes en cada peluca que han empleado los personajes principales, que hay más ¿en cada qué? Peluca. Ah. ¿Qué? 7.000 piticlines en cada peluca. No mames. Que hay más de 300 niñas llamadas Arya solo en este año en el Reino Unido. Los perrotes. Y que, por ejemplo, Jon Snow ha estado un total de 338 minutos en pantalla. Es el que más sale después, ¿verdad? Sí. Él y Tyrion. Daenerys. Tyrion. ¿Tyrion también? Sí, es el segundo más. Pensé que era Daenerys, fíjate. Hasta la temporada pasada era el principal personaje. ¿Quién? Tyrion. Y ya fue ahora yo. Ahora ya fue yo. Sí, pues es que ya la historia ya se va con él. Y luego la segunda parte de Fantastic Beasts, esta historia en el mundo de Harry Potter, ya tiene título, como mencionamos precisamente en el teaser trailer, que pues es Los Crímenes de Grindelwald, y pues tiene su estreno para el 16 de noviembre del próximo año. Ya a nadie le importa. La película que seguirá la historia de Newt Scamander y que se enfocará en establecer la batalla personal y eventualmente pública y peligrosa que se llevó a cabo entre Dumbledore y Grindelwald durante los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y que terminó por definir muchos de los eventos que dan inicio en Harry Potter y la Piedra Filosofal. Me. Aburrido. Sí. Samuel L. Jackson ha terminado de filmar sus escenas para la película de Glass y demos gracias al señor. Tendremos una película y una serie sobre Danger Girl por parte de Constantine Films, este cómic que fuera publicado por Wildstorm y posteriormente por DC Comics, que se centra en las aventuras de Abby Chase, que es reclutada para unirse a una organización de espías internacional junto con las operativas Sidney Savage y Natalia Castle, y que siempre salían en licras y en shortcitos. Feminazis. Dibujo de Scott Campbell. Ándale. Perro de dibujo, pero nomás empiecen a ver las primeras imágenes y las feminazis van a llorar. Sí, sí. Sí, no le veo mucho futuro a eso, ¿no? Se rumora, mi dicción es perfecta, que DC ahora está pensando en crear un universo cinematográfico basado en puras mujeres, porque pues ya saben que les ha ido súper bien con el actual, ¿verdad? Sí. Y pues la neta, como lo único que les ha salido bien es Wonder Woman, pues quieren irse por ese lado, pero pues ya hemos comentado algo Gatúbela, de esta de Batichita. Gotham City Sirens. Sí, Gatúbela, Harley Quinn, Poison Ivy. Pero todo un universo. No, suena muy ajalada. Te la creo algunas películas, todo, pero pues todo un universo no creo. No. Luego, la nueva serie de CWDC, de Black Lightning, ya tiene fecha de estreno para el 16 de enero. Si se acuerdan, habíamos comentado que esta serie iba a empezar justo en la mitad de temporada del Prime Time, que es ahora en enero. Entonces, ya. Ándale negro con actitud, ¿eh? Ándale negro con actitud. y sí, ¿eh? Tendremos una nueva película de mutantes por parte de la Fox, y se trata de Multiple Man, que será estelarizada por James Franco. Ah. Esta sí, órale. Se la sacaron de la manga por completo. Y por la cuestión del personaje de carácter, es... Sí le queda. Sí le queda. Sí le queda. ¿Chistín? No chistín, sino muy así muy como, humano. O sea, sí, como que así, como que se le va así como que tranquilo, así como que es como dicen easy going, pues lo utilizan en inglés. Bueno. Pasivón, tranquilo. Sí. Y sigue el drama de que Ben Affleck termina o no su papel como Batman. Y el más reciente rumor incluso apunta que Jake Gyllenhaal lo sí, iría a suplir. Fíjate. Pero el peor rumor que hay ahorita es que, porque pues si ya de por sí el de Gyllenhaal no fuera suficiente, es que incluso el director de la nueva película de Batman, Matt Reeves, no quiere a Affleck en el papel. Ah, caray. Sí. En la nueva versión se va a dar unos besotes Batman con Robin, güey. No sé qué versión veas. Secreto, la secreto neta. En... Secreto en Gotham. En Gotham City. La cueva. Secreto en la Pero pues, ¿por qué? A mí se me hace que hace buen personaje de Bruce y de Batman. A mí también, se me hace muy chido, pero... Pues si el director no lo quiere, güey. Ya valió madre. No lo quiere, güey. Por cierto, el director de la siguiente entrega de Batman, si es que la hay, Matt Reeves, dijo que su película no será ni una precuela ni un proyecto standalone. O sea... Eso es lo que todos nos preguntamos exactamente. Del otro lado de la cancha se comenzaron ya a filtrar algunas fotos del tráiler que pudiéramos estar viendo en unas semanas de Avengers Infinity War, con Black Widow con su cabello blanco, a Steve Rogers en su personalidad como Nomad, y todos viendo hacia el cielo así como que ya valió madre esto. Pues yo creo que se va a salir hasta que salga Star Wars. Es lo más probable. Sí. No se quieren requemar ahorita. Sí. Para que, y es que se acuerdan que habíamos platicado que el trailer no lo querían sacar precisamente porque no querían spoilerear Thor. Pero pues ya pasó Thor. Ahí está. Y luego, en una galaxia muy, pero muy lejana. Señores, apúntense porque Cinépolis, tanto como Cinemex, ya confirmaron la preventa de boletos para The Last Jedi este 20 de noviembre. ¡Vámonos! O sea, ya, para que vayan sacando sus boletos y se aperren. Y por lo mismo, también la The Last Jedi ya se anunció que tendrá una duración de 150 minutos, que son 2 horas con 30 minutos para aquellos del Conalep que no saben hacer la cuenta. Y esto la convierte en la película de mayor duración en la historia de la franquicia. Attack of the Clones era la de mayor duración hasta entonces, con 142 minutos. Esta le lleva 8. Esta información, de hecho, la confirmó el mismo director Rian Johnson. Pues qué buena onda. Entonces, de los trailers, es una... Nada lo que se espera. Y además ya se tiene la clasificación, que para variar ya se hizo un desmadre también con esto. Salió clasificada como PG-13. Entonces mucha gente dice, ¿cómo es una película de niños que no la pueden ir a ver niños? Es que no es para niños. Pues sí, pero pues nada más acompáñelo, no esté chingando. Explíquele al niño. No sé. Exactamente. Bueno, y luego ¿por qué se muere? Ay, Dios mío. Pedro es el papá de Luke. Maldita pobreza. Pero salud, sí. Gracias. Snuffles. Hot Toys anunció sus nuevas figuras de Star Wars The Last Jedi y sacó los guardias pretorianos. Los dos malditos guardias pretorianos, el que tiene el casco redondo y el otro que tiene como una cachucha. Ándale. Uno es con doble espada y el otro con arma pesada, que así le denomina, que es una pinche lanzota de poca madre. Pensé que era como mandoble, pero no. Las dos figuras obviamente vienen con plástico color rojo brillante. La primera con una espada, trae otra espada de doble filo, sus distintos juegos de manitas y su basecita, pinches. Y luego el otro guardia pretoriano de arma pesada, que a diferencia del anterior, pues tiene el casco redondeado como mencionamos, y tiene un arma que se hace látigo, una espada y una pinche lanzota poca madres. Ese es el que yo estoy buscando en 6 pulgadas, pero así... Algún día. Está en 6 pulgadas. Uy, sí, pues, pero ya vamos a empezar. Sí, somos adultos comprendentes aquí, Jorge. Pues tú dijiste que querías buscar las 6 pulgadas, bueno. Y la figura de 6 pulgadas. Y carototes. No, ni quiero verlo, güey. Neta. Siempre están como en los $300. Están aproximadamente. Ahora, en estrenos de la semana en Netflix se estrenó El Apartamento 1303. Es una película de terror. Ah, sí, ya recuerdo. Cabin in the Woods regresó al catálogo. Sacrifice es una película irlandesa. Está bien, está padre. Es una esposa y su marido, ella es estadounidense, su marido es irlandés, escocés, whatever, da la misma. El chiste es que se van a vivir para allá, al país de este güey, tras haber tenido un aborto. y al parecer ya habían tenido tiempo queriendo tener un hijo, no pudieron, bla, bla, y se van para allá y quieren adoptar y las cosas se ponen de la cheta porque la esposa empieza a descubrir que hay un culto por ahí extraño que anda haciendo sacrificios. Entonces descubre de hecho un cuerpo enterrado en su propiedad. Y de ahí se viene todo el desmadre. Está padre, de hecho está padre la película. Digo, no es el... la superproducción. Exactamente, ¿verdad? Pero digo, te entretiene un rato. Sí, sí, te entretiene. Está diferente. Y luego Steve Jobs, The Man in the Machine, es un documental sobre Steve Jobs, obviamente. En serie salió la tercera temporada de la serie de 12 monos, esta serie de viajes en el tiempo basada en la película y obra original. Está bien, ¿te aguanta? Sí, está bien. No la he querido ver, pero no. Yo vi nada más la primera temporada por desidia, no la he continuado, la verdad. Y luego hay demasiadas otras cosas que van saliendo y digo, chingada. No, no te enganchaste, pues, tanto. No, pero te digo, sí la puedo ver tranquilamente. La primera temporada sí me gustó. Okay. Y luego salió... No tienes que ver la película de eso, ¿verdad? No, otra reinterpretación. Y obviamente salió The Punisher este fin de semana. Yo en el episodio, creo que con el 4, creo. ¿Ya en el 4? Sí. Yo todavía tengo que acabar de ver otras y ya sigue Punisher. Right. Sí, y va bastante bien. El castigador. Sí, bueno, ¿y si es buen Punisher? Bueno, el 5. Sí, está chido. Sí, está perro. Pues, yo lo que he visto en Daredevil y... ¿qué más salió? Nomás en Daredevil 2. Uh-huh. Está perrísimo el vato. O sea, después de como que el bajón que fue Defenders y Iron Fist. O sea, como que este se siente más como... la fórmula que tenían en Daredevil, así como que... órale. Jessica Jones. Más oscuro son. Sí, como que se levantaron bien, sí. Órale. Ahorita que dijiste en Netflix, no me acordaba de esa película. ¿Se la viste? La de... El juego de Geralt. Ah, no la he visto. Sí, ahorita que dijiste, me acordé. Y luego te la voy a poner en la lista una vez. Porque no... Pero si quieres ver. Sí, sí, esa no la he visto. Es que como es de Stephen King, y yo tengo siempre mis reservas porque luego eso sale con cada... Tengo que estar borracho por verla. Esa y la de 1922, que sacaron de esas dos de Stephen King. Y luego en Cinepolis Click se estrenó, ya hay la preventa para Justice League, Baby Driver, El Demonio Neón, Atómica y Proyecto Lázaro, de ciencia ficción también. Ya se estrenó. Oye, la que no he visto que todavía sale es la de Dunkirk, ¿verdad? No, no ha salido. Se me hace raro, ya fue mucho. Sí. Y la neta sí la he querido descargar. Digo, ya salió Atómica. Libre de impuestos. Esa es que la he visto ahí, pues. Es como si no de descargas. Digo, pues no salen en Cinópolis Click, ¿verdad? No. Bueno, y para que no se lo vayan a perder, la Cineteca Nacional está invitando a todas las personas que así lo quieran a su taller El Cine, los Cómics, Historia y Análisis, que será impartido por Jesús Chavarría y nos vale madre, pero el cual tiene como objeto identificar las diferencias entre uno y otro, porque si no saben que era uno, ¿eh? Así como revisar las adaptaciones más exitosas que se han hecho a la gran pantalla de las tiras cómicas. Dicen bonitos y cuentitos. Exactamente. Ahí. ¿Y puede ir cualquiera? O sí, sea, si estás interesado en participar. No es como aquí en Durango, ¿eh? Que nada más van los amigos del... Le queda el curso. No. Entonces, si estás interesado en ir, pues el curso se va a llevar a cabo los días 21 y 22 de noviembre con una duración de 4 horas cada día, comenzando a las 9:45 de la mañana. El curso tendrá valor curricular, lo cual significa que te van a dar tu papelito, pues. Las inscripciones ya están abiertas y tendrá un costo de solo 1,000 piticlines. Cáiganle, chavos, si pueden. Nos avisan qué tal es tú. Está bien. Entonces, y tienen todavía alcanzan. Luego, In Casi Memoriam, Charles Manson, güey. Simón, anda Charles colgando. Está casi a punto de morirse morido. Anda colgándolos. Charles Manson entró al hospital, el hospital de Bakersfield, sumamente grave. La policía no ha querido y ha sido muy reservada con la información. De hecho, se sabe que todavía está vivo, pero que está sumamente grave. Ya tiene 83 años de edad, está tan chavito. Y pues, si no lo recuerdan, pues Charles Manson pasó a la historia en el verano de 1969 tras una serie de 7 infames asesinatos junto con el culto que construyó a su alrededor y que llamara The Manson Family, y lleva 45 años en prisión. Entre las víctimas se encontraba la actriz Sharon Tate, que en ese entonces era la esposa de Roman Polanski, y tenía 8 meses de embarazo y fue apuñalada 16 veces por los miembros de su culto. Entonces, sigue hospitalizado todavía hoy en la tarde, que chequeé el último reporte, y su estado de salud está como reservado. O sea, no han soltado información. ¿Quién sabe si cuando se muera vaya...? Pues ya es como la gente loca, ¿no? Sí, entonces técnicamente está semi muerto. A tres cuartos. Todo está. Ya que se muera la chingada. Box Office, Coco, rankeada con 97 y todavía no sabemos porque pues en Estados Unidos todavía no se estrena hasta el día 20... este fin de semana que entra ya. Y es de manera oficial la película de mayor recaudación en México. Fíjate. Ya le partió su madre a los Avengers. No tiene presupuesto todavía reportado, pero lleva 48.4 millones de dólares nada más en México. No mames. Le pegó el corazón de los mexicanos y... Sí. Cañón. Cañón, va. No, está, todavía sigue cine atascado con la de Coco, güey. Y yo todavía no puedo ir a verla, güey. No la he ido a ver. No, pues es que siempre que, o sea, cuando quiere, ay, güey, está la madre, güey. Digo, es que están llenas las salas. Los boletos. Están llenas las salas. Sí. No, lo checo en la app, pero digo, qué hueva. Está hasta la madre esto. Y luego se estrena Justice League. Obviamente se estrena en el primer puesto. Está rankeada con un 40-86. Y ya se estrenó este. Híjole. Pues mira, nada más, para que salga tablas, tiene que estar juntando 600 millones. A la madre. Eso lo dijo el propio estudio. Entonces, recordemos. Se fueron muy arriba. No, espérate. Recordemos que los reportes que habían estado saliendo indicaban que se tuvo un presupuesto de hasta los 250 millones de dólares. No sé en qué, pero bueno. O sea, se gastaron una lana en los reshoots. Es infame lo que se gastaron de presupuesto en esta película. Nada más para poner como comparación, Thor se gastó 180. Entonces, los 250 se cuadran. No sabemos todavía en qué se lo gastaron, pero. La película tenía un estreno estimado entre los 115 a 120 millones de piticlines y se quedó muy, muy corta de llegar a eso. Ahora sí que ni modo que le echen la culpa a los críticos, porque no salieron las críticas de la película ni ningún review hasta un día antes. Hubo un embargo también de reviews impresos y de medios, no salió. Dame el paro, no vente nada porque me van a fregar el estreno, ¿no? Exactamente, ahora sí lo protegieron bastante. El tomatómetro no reveló tampoco su ranking hasta un día antes, de hecho bajo la excusa de que lo iba a dar a conocer en un programa que tienen ellos en Facebook, pero pues todos sabemos que precisamente es por la tirria que le hicieron la vez pasada por la de Batman v Superman, sí. Que lo culparon de que por ellos le había ido muy mal. Pues no, ahora sí que no pueden echarle la culpa. Aquí el culpable es Cinépolis, porque no la sacó a tiempo. Entonces, bueno, no. Vale, ya sé. Entonces, con estos números de este fin de semana, se colocó como la película de DC que menos ha generado en su estreno. No mames. ¿A nivel mundial o...? Sí, no, a nivel Estados Unidos. Batman v Superman, Dawn of Justice, es la de primer lugar, que se aventó 166 millones de dólares. Suicide Squad es la del segundo puesto con 133.6. Man of Steel, 116.6. Y en cuarto sitio estaba Wonder Woman con 103.2. Y ahorita les voy a decir cuánto sacó esta. Rankeada por la banda en su estreno con un B+ en CinemaScore, un 40 en el tomatómetro y 46 en Metacritic, le fue mucho mejor de hecho que sus predecesoras. Sin embargo, por poner solo la comparativa, todos los demás estrenos de superhéroes de este año obtuvieron una A. ¡Auch! Incluso ahora que hicimos nuestra propia encuesta ahí en Facebook, que duró el fin de semana, ustedes mismos fueron y la rankearon. Eran 5 estrellas. Tú decías, ¿cómo te había parecido? Bueno, pues quedó con un 3.8. Entonces, tampoco así como que dijeras, ¡ay, quedó muy perrota! Pues no tanto, ¿eh? Ahora, en cuanto a la audiencia, ¿quiénes fueron a verla? El 58% fueron hombres y el 69% fueron mayores de 25 años. Ese es un problema serio, ¿eh? No le está gustando a las nuevas generaciones. La chaviza no fue. Los chavitos no. Sí, no, faltó mucha chaviza. Más bien fuimos pues ya grandes. Entonces, ¿pero será el efecto Coco? No, allá todavía ni se estrena. Ah, sí, sí. Entonces, ¿no? El efecto Thor. Ahora, internacionalmente abrió ya en 69 mercados. En China recaudó 51.7. En Brasil, 14.2, donde impuso, de hecho, el récord de estreno. En Reino Unido 9.8 millones y en México 9.6 millones. Solo quedan unos cuantos países por estrenarse nada más, incluyendo Japón para el 23 de este mes. Entonces básicamente lo estrenaron en todos lados al mismo tiempo. Ole. Quisieron evitar también eso de que se estrenara en un lado y luego se corriera la voz y luego no fuera. No, dijeron chinguen a su madre, estrenen lo más que se pueda, vámonos. El presupuesto oficialmente no ha estado a conocer, pero pues estamos estimando que eran los 250 millones. En la taquilla local, 150, güey. 96. Chingo. No llegó ni a los 100. No llegó a los 100. Hizo 96. De hecho, el sábado todavía estaban estimando que iba a quedar en 94.4 más o menos. Y apenas llegó a los 96. En la taquilla internacional no crean que le fue tan bien tampoco. Fueron 70.7 millones. Y si de esos 70 descontamos los puros 51 de China, quiere decir que estuvo juntando, ¿qué? ¿20 millones internacionalmente? A lo mucho. Y se estrenó en todos lados. Manches. Porque los japoneses tampoco le inyectan así como que digas, ay, un putazo de dinero. No son un factor. Oye, de veras que qué madrazo, ¿eh? Entonces, ahora, no es lo peor. En este año se coloca como el más bajo estreno de películas de superhéroes. Y eso está muy, muy gacho, teniendo en cuenta que es el equipo A, el equipo Prime de DC. O sea, son sus Avengers. Guardians of the Galaxy es el primer lugar. Guardians of the Galaxy volumen 2 con 146.5 millones. Thor Ragnarok, 122.7. Spider-Man Homecoming, 117. Logan. Fíjate, le están al de Spider-Man. Logan, 114.8. Logan. Y era R. Wonder Woman, 103.2. Y en el último lugar de este año, Justice League con 96 millones. Entonces, no se vale decir que son los críticos, no se vale decir que la crítica se ensaña, porque luego durante el fin de semana estuve viendo, incluso hay una campaña por ahí de dígale no al Tomatómetro, que quién sabe qué, bla, bla, bla. Ahí están los números. Lo paga quién sabe quién y es filial de no sé qué tanto. Sí, digo, sí, vi eso. Ahí están los números. Ahí están los números. Y no se les olvide, porque luego están diciendo y alegando al Tomatómetro, la Warner Brothers es accionista del Tomatómetro. Lo platicamos hace que fue 2 años cuando lo adquirió. Entonces, sí. No sale. Que tenemos la duda de que fuera a cucharear ahí las calificaciones, pero no. No. Todo lo contrario, parece. Sí. Entonces, pues no. Entonces, ouch. Sí. Luego, Thor Ragnarok. Del primero bajó al tercer puesto, rankeada con 92.89 en su tercera semana. Diferencia. Ya pasó la marca de los 700 millones, superando las anteriores entregas del Dios del Trueno y siendo la tercera película de Marvel consecutiva que lo hace con Guardians y con Spidey. Un presupuesto de 180 millones, en la taquilla local 247. O sea, gracias. Lleva el doble de lo de la otra. Bueno, la taquilla internacional 490 para un total de 738 millones. No, es evidente que en la taquilla local no va a llegar a los 300 millones, ya está muy cabrón porque viene Thanksgiving y ahí esperan que Batman, que la de Justice League tenga un repunte porque pues es feriado. Uh-huh. Pero además del desgaste, ya todo el mundo fue a ver Thor Ragnarok, etcétera. Pero en la internacional todavía trae mucha fuerza, mucha fuerza, entonces esperan que llegue a los 800 millones para el cierre de. ¿Ya se cuajaron? Sí, no, o sea, y luego Asesinato sí. En el Expreso de Oriente bajó del tercero al quinto en su segunda semana y está rankeada con un 58.60, un presupuesto de solo 55 millones, que todavía se me hace caro. Yo creo que se lo gastaron nada más en el puro elenco. Uh-huh. Sí, digo, pues ser un tren nada más, sí. Un escenario no tenía mucho. En la taquilla local tiene 51.7, en la internacional 68.7, para un gran total de 120.5. No, pues ya lo hicieron. Entonces, digo, ya dobletearon, necesitarían hacer los 150, pero igual si sí los juntan. Jigsaw, esta secuela que nadie quiso, nadie preguntó y nos dieron, pues resulta que le fue súper bien, porque en 4 semanas del quinto puesto ya bajó al décimo, rankea con un 32.92. O sea, okay. Quiere decir que técnicamente hablando, que es lo que luego a veces la gente no entiende, de que el ranking de los críticos es de los aspectos técnicos, no tanto del si me gusta o no me gusta. Uh-huh. Por eso, pues esta película, pues obviamente rankeada técnicamente, pues está de la cheta. Todos sabemos que las de sábado no son muy buenas. Ah, como en los carritos, ¿verdad? ¿Eh? Ándale. Pero a la Alda le gustó mucho, tiene un 92. Saludos, Poncho. Saludos. Entonces, un presupuesto de 10 millones y unas bolsitas de rufles. En la taquilla local se aventó 36. El internacional 44 para un gran total de 81 de 10 millones que le pusieron. ¡Oh, fíjate! Todavía furula esa franquicia. Para la desanda. Increíblemente. Y nadie porque la fue quería. Un reboot o es continuación. No, de las eso cosas. Es la secuela X. Es la número 6, 8, 7, 10. Y luego Blade Runner 2049 lleva 7 semanas. Del octavo puesto baja al onceavo, rankeada con 87-81. Presupuesto de 150 y apenas lleva 249. No. Ouch. ¿Cuánto lleva? 249. Esta tendría que estar juntando los 450 para estar más o menos tablas y eso mínimo, porque si se acuerdan, la semana pasada justamente platicábamos de que estimaban una pérdida para el final de la corrida de 80 millones. Sí, entonces, ouch. En otro cambio, pues por ejemplo, Happy Death Day, en su sexta semana, rankeada con un 70-66, un presupuesto de 4.8 millones. O sea, la filmaron con un Samsung, güey. Y lleva... Con el iPhone, una Hero. 98.99. ¡Ah, huevos! Negociazo. No, tan súper perfecto. Es que se veía muy buena la historia, ni para qué. Ahora, esta película es de la productora de Blumhouse. ¿Se acuerdan que justo la semana pasada platicábamos de que ahora que Universal ya mandó al archivero su universo cinematográfico de monstruos y que una de las posibilidades era que se lo dieran a Blumhouse para que precisamente ellos lo desarrollaran? Sí. Ahí está el porqué. Órale. Digo, a esta película le metieron ni 5 millones de dólares y ya llevan 100. O sea que tiene buen equipo esta productora, ¿eh? No se meten en problemas, okay. Hacen las cosas al grano, como van, como deben de ser. No, no quieren interconectar ni hacer todo un desmadre. No, no, no. Y meter una superestrella para poder. Y están haciendo buenas películas. Órale. Kingsman todavía está en cartelera, lleva 9 semanas, rankeada con un 51.69, un presupuesto de 104 y lleva 393. O sea, ellos ya cumplieron perfectamente la regla de 3. No la veo, hasta el Kingsman. Entonces, ahí está. No he visto ni la primera. Entonces, no, la primera está muy padre. Sí. Bueno, y ahorita vamos a hacer pausa. No podíamos dejar pasar que esta semana, pues obviamente el tema principal tendría que ser el estreno de Justice League, que es el último estreno de películas de superhéroes de este 2017 y que además marca que es la quinta película de DC, del semi-universo cinematográfico de DC, porque tenemos Man of Steel, tenemos Batman v Superman, Wonder Woman, Suicide Squad y esta nueva de Justice League. Entonces me da risa porque luego de repente encuentra uno notas diciendo es un inicio del universo y yo, ah cabrón, pues como que para ser inicio ya es la quinta. Entonces pues de inicio yo no le veo mucho de inicio, ajá, pero pues bueno. Entonces este año fue algo extraño el estreno, atípico, digámoslo, porque hubo una pugna entre los la concesión para exhibir la película en Cinépolis por parte de la Warner y la cadena de cines. No fue una conspiración para engañar al público y hacer que luego la compraran allá con ellos y los... Y tuviera menos. Sí, así como que no, güey, eso, o sea, no, ya, maduren. Pero sí es evidente que hubieron negociaciones ahí entre las dos cadenas. Ya tenemos el precedente anterior con Suicide Squad, que en aquel entonces Cinemex se quedó sin exhibirla y Cinépolis sí la exhibió. Sí. Ahora, bueno, tuvimos el caso contrario. Y desgraciadamente, o afortunadamente, a último momento, Cinemex anuncia: ¡Ey, qué creen! Siempre sí la voy a exhibir. Y pues bueno. Vénganse para acá, aunque hayan comprado su boleto en Cinemex. Sí, no, había un chingo de gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, Pablo y yo estuvimos ahí en Cinemex. Yo estuve en Cinépolis. Cinépolis. Entonces, Solópolis, más bien dicho. ¿Estaba solo? Solísimo. No mames. Fíjate que nos sentíamos extraños en Cinemex porque así como fuera. Como que la fauna friki extraña aquí de Durango. Sí, güey. La fauna friki de región 4, güey. ¿En serio? Sí. Sí, acá como que en Cinépolis va un poquito ya más. Gente como, bien. Sí, gente así de bien. Y acá así como. No es que sean clasicistas, pero. Ya se la vimos una como Wonder Woman, ¿no? Que estaba así como que. Ay, pues, ah, sí, que era extraña. Fatty Woman. Sí, no, era una Gata Woman. Gata Woman. ¿Estaba Buba Woman o qué? No, estaba medio gatúbela la tipa. Pero así, empezó así tranquila la gente, el cine. Sí. Y después cuando empezó la fila de las palomitas, dije que, ay, no, sí está. Estaba hasta la madre, güey, sí. Pero hasta la sí madre estaba, el cine. Sí, y acá a pesar de que estaba, o sea, en el lobby se veía mucha gente, no, o sea, no hemos visto llena. Otros, hemos ido a otros estrenos y... No había gente. Es que eso sí les pegó mucho, o sea, bien mal. Normalmente cuando vamos a los estrenos tomamos la foto, ¿no? Y la publicamos de cómo está el estreno en sus ciudades. Y sí hubieron muchos que nos hicieron los comentarios de que pues acá está medio solón, sí, no hay mucha gente, está más o menos, etcétera. Y eran personas que estaban... Que preguntó, ¿Cinemex? Sí, porque pues es raro. O sea... Sí, ¿no? Raro. Es que el fuerte aquí es Cinépolis, o sea, sí. No hay otra. Y tengo que decir que se veía bastante bien la imagen en la pantalla, ¿eh? No sé cómo tú lo viste, Pablo, pero sí se veía bastante bien la imagen. Sí, es porque generalmente se tiene la idea de que en Cinemex sí se ven bastante mal. Bueno, también nos han tocado experiencias que se ven no tan claras. Pero en esta sí, como que nos metían en la mejor sala que tenían. Porque, por ejemplo, yo hace poquito fui a ver a Cinemex, no me acuerdo qué película vi. En platino, fíjate, porque ya ni siquiera me gustaba ir a la normal. Y en platino ya los sillones ya están jodidos. O sea, ya estás viendo el, la película en diagonal porque el sillón se sume en lado. Yo la vi en platino y no, la pantalla no tenía buenos colores. La pantalla no tiene brillo, se ve manchada, rayada. Poca madre, pero lo que era la imagen muy muy pedorra. O sea, para ser un platino no me gustó, la neta, no, la experiencia Cinemex. Si llega el Cinépolis VIP aquí en algún momento, se va a joder. Se va a acabar a Cinemex, la neta. Y sí, la sala estaba relativamente sola. O sea, realmente había muy poca gente. Yo fui a la función de las 4:20, que a lo mejor no es un horario muy... Pues es un horario medio bajo, ¿no? A lo mejor los horarios más tarde, 8, 7 y media. Yo creo que como de 6 en adelante es cuando ya está más lleno. Pero sí estaba muy solo. O sea, dije, cabrón, sí, porque es un platino. La imagen no. La pantalla estaba muy pedorra. De verdad es que no. Sí, no, yo fui a verla al día siguiente. La función que era de las 5 de la tarde. Y sí había gente. Digo, porque era viernes, ¿no? ¿Qué fue? ¿Sí, viernes? ¿En Cinépolis ya fuiste? Fui a Cinépolis a verla. Justo al día siguiente. ¿Sábado? No, porque fue de jueves a viernes. Pues ya era viernes. Y la vi el viernes. Ah, entonces la viste dos veces el mismo día. Sí, técnicamente sí. La sala estaba, pues, a la mitad. Uh-huh. Y era media tarde de viernes, entonces... Era para que hubiera estado llena, ¿no? Sí, era para que hubiera habido más gente. ¿Quién sabe cómo habría estado? Y había uno dormido. Porque se escuchaban los ronquidos así. Desde que empezó la película estaba ronque y ronque. Y dije, este cabrón de verdad vino al cine a dormirse. Que ni siquiera se fue que se durmiera viendo la película, pero bueno. Y bueno, tú que estuviste en las dos cadenas, ¿la experiencia Cinépolis fue mejor? Es que sí me gusta más. La cadena me gusta más. Órale. Es que sí, aquí en Durango el mejor es Cinépolis, no hay de otra. Sí. A lo mejor en otros lados, a lo mejor el Cinépolis no está tan bien y si está mejor Cinemex. Pero aquí el Cinemex y el City Cinemas, pues no tienen la buena calidad que tiene el Cinépolis, ni siquiera en el que está en Chedraui, que es una categoría abajo del de Cadena. ¿Te voy a preguntar, el Chedraui está bien? Sí, está bien. Nada más que ahí es pura en español. Al principio sí pusieron poquitas en inglés, pero vieron, yo creo no se les pegaron y pusieron. De hecho, yo ahí vi español. Deadpool. Uh-huh. Yo también la vi Deadpool en español. Deadpool en Chedraui, no, yo la vi en inglés. Ayer, ¿sí la viste en inglés? Yo sí la quise ver en español. Y no me acuerdo qué otra película. No he visto más de 3 películas en Chedraui. Eso es así. Y no, yo sé cada rato voy. Pero ¿sí ¿sí te agradó? Sí. Cumple con su cometido. Sí. Okay. Entonces, pues bueno. Ahora, así de golpe y porrazo, ¿te gustó? Sí, está palomerona. Está ahí. ¿Calificación? A ver, ¿qué calificación le das? ¿De 0 a 5? Además, vamos a hacerle de 0 a 5 para estar a la par con lo que 0 a 5, hicimos la encuesta. 3 y medio. ¿3 y medio? A lo mucho, o sea, ya máximo es 3 y medio. Ok. Pablo. O digo lo que mis impresiones, algo, ¿no? No. Ok. A mí sí me gustó. De calificación, digamos. No. Con que estoy también ganando como 3.5. Sí, más o menos. A mí sí me gustó, yo sí le doy un 6. No, un 4. Un 4. Sí. Ahorita les explico mis motivos, pero sí. Ok. ¿Tú? A mí también me gustó la película, tengo que decir que se me hizo divertida. Sí. Y eso es lo. Digo, ya de entrada es lo primero, ¿no? Si te divierte o no te divierte. Te entretiene también. Pero sí entiendo por qué hay tanta bronca en las críticas y que la califican tan bajo. Porque la verdad es que aunque es divertida, sí tiene serias deficiencias y problemas muy, muy, muy, muy evidentes, ¿no? Entonces, de entrada siento que es una película que se va a hacer vieja sumamente rápido. No, menos de un año se va a hacer ya. Muy rápido se va a hacer vieja y ahorita estamos explicando un poquito. Ahora que veamos Star Wars y sus efectos. Sí, Lolo vas a ver la diferencia. Va a votar la diferencia inmediatamente. Wow. Pero fíjate, es donde no te explicas 250 millones. Ándale. Digo, güey. Mira, por ejemplo, bueno, si quieres continuamos, ahorita doy mi opinión. Sí. Yo lo fui a ver como un producto completamente nuevo. Yo trato de disfrutar las películas desde... como si nunca hubiera visto a los superhéroes, como había dicho el buen Gantus. Y a mí sí me gustó, o sea, lo disfruté mucho. Es como platicábamos alguna vez de la película, por ejemplo, de Maléfica. decíamos, es que si la ves como un producto completamente nuevo, pues está entretenida, está, sí, está padre, ¿no? Pero si la relacionas con lo que era te va a botar madre, o sea, entonces, si la ves como un producto nuevo, sí, me gustó. Vamos, hubo cosas que para mí muy padres. De pronto, yo recuerdo cuando vi, por ejemplo, la primera de Spider-Man, yo casi lloraba cuando veía que el arácnido se columpiaba por todo Nueva York. Y ahora de pronto veo esta y digo, no manches, es que los efectos, perrotes. Perrotes en el sentido de que cada individualidad es, vamos. Uh-huh. Por ejemplo, el que más me gustó fue Flash. El otro Flash. Bueno, eso fue lo que me gustó, ¿verdad? Lo que me gustó más. Flash informativo. Ya, síguele, a ver. De ahorita que mencionaste a Gantuz, me acordé mucho porque Gantuz al día siguiente puso una muy, muy buena línea. Sí, se fue a la yugular este cabrón. Lo dicen que yo soy el ojete, güey. Pero puso: Justice League es una gran película de superhéroes. Si tienes 14 años, si nunca has leído un cómic y si nunca has visto una película de superhéroes. Exactamente. Ay, güey. Sí. Digo, suena gacho, pero la verdad es que tiene algo de cierto. Y quiero dejar en claro eso. O sea, sí me gustó. La película sí me gustó. Por ejemplo, Suicide Squad no la compré. No, yo tampoco. Creo que es la primera película de superhéroes desde el 2008. Que no compré. Que no compro, güey. Ah, Apocalypse tampoco la compré. La de los X-Men de Apocalypse. Uh-huh. Oh. Esa tampoco la compré. Suicide Squad de Apocalypse. Ni además me he comprado. Ah, y las Cuatro Fantásticos. Porque esa nunca pasó. Las tres compraste. Esa nunca pasó. Pero esta obviamente la voy a comprar. Y sí, fue una gran mejora a Batman v Superman. Ah, fácilmente. Sí, sí, ya mejoró. O sea, se superaron en ese. Sí, pero no. Pero sí tiene unos detalles muy serios, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver un poquito sobre los easter eggs. No vamos a meternos tan a detalle como lo hemos hecho en otros programas, pero sí vamos a mencionar precisamente aquellos que tienen más relevancia y que tienen trascendencia precisamente con lo que ya nos mostraron y con lo que se supone que nos deben de mostrar. Entonces vamos a mencionar algunos. Entonces ahí, Pablo, para que estés ahí abusado. ¿Te, o sea, deja de estar haciendo lo que estás haciendo? Deja esa cosa y ya apunte a, o sea, esa cosa. Deja de apuntarle a Oscar con esa cosa y haz lo que tienes que hacer. Es que Pablo está jugando Austin Powers con los monitos. Pero primero, en la película vemos un edificio llamado Janus cuando Batman está peleando con el primer Parademon en Ciudad Gótica. Este edificio Janus es Janus Cosmetics, un claro guiño a Black Mask, uno de los villanos de Batman. Y también vemos entre los edificios una toma al icónico Ace Chemicals. Entonces, si tengo que explicarte qué es Ace Chemicals, vete, por favor. Sí, no mames. Y luego, en la gran primera batalla contra Steppenwolf, sí vemos a varios dioses griegos luchando al lado de las Amazonas, los Atlantes y los humanos. Como por ejemplo, sí vemos a Zeus, ese güey que está ahí echando rayos. Sí, es Zeus. Y me dijeron, el Toshosom. Yo, no. Sí, es Zeus. Vemos también a Artemisa, la diosa de la cacería. Es la que trae el arco. Se supone que Ares también está, ¿no? No sale. Sí, lo menciona. Lo mencionan, pero no sale. No se ve. Y de hecho hay otro que se ve grande. Es que puede ser el Apolo, que sale al final cuando ya están las tres Mother Boxes en el piso. Uh-huh. Se ven unos más grandes que son los dioses griegos. Uh-huh. Y hay uno que se quita el casco. Ese pudiera ser Ares. Sí, okay. Que sí. Pero como sale muy rápida la escena, realmente no se aprecia. Entonces no sabemos bien. Pues a lo mejor bien. Tú que la viste en una segunda oportunidad fuiste. No alcanza a verse. O sea, la verdad es que el Blu-ray se pausa. Ándale. Y luego Artemisa, que es la diosa de la cacería y es conocida en la mitología romana como Diana. Entonces ahí están. También vimos a los aliados de otros planetas, como lo mencionan, que eran los Green Lanterns. Sí, perrote. Vimos por lo menos dos o tres Green Lanterns ahí en la pelea, incluso uno lo matan. Vemos cómo el anillo se separa y se va a buscarse el nuevo. Y vemos el anillo del diseño de Black Knight. El anillo redondito. Ah, sí. Ya no vimos el diseño del anillo como el de Black Knight. Ah, el de Black Knight. Te entendí, el Black Knight. No. Es el diseño clásico del anillo, el más chido que hizo Jeff Jones precisamente. Sí. Nada que ver con el diseño de Green Lantern, ese cuadrado extraño que hiciera Ryan Reynolds precisamente. ¿Quién? ¿Cuál? Entonces, la película para el olvido. Sí, no. Entonces, eso estuvo chido. Ese guiño estuvo padre, sí me gustó. No hay un Green Lantern que reconozcas. Simplemente son sí, pues ya es que dice genéricos. Que son, yo tenía pensado que iba a salir un Green Lantern, ¿no? O el Manhunter, pero no. Sí, yo no digo así, no, mira, Aventure. Yo estaba vivo en ese entonces. No, pero bueno. Y luego también hay varias referencias al pasado de Batman. Por ejemplo, la referencia al pingüino de Tim Burton. Sí, sí, eso estuvo buenísimo. Cuando, pingüinos con cohetes. Sí, que mencionan que la vida era más simple cuando su mayor preocupación eran los pingüinos que explotaban. Sí, o sea, era directa de la Tim Burton. Y luego Flash también hace referencia a un villano propio cuando menciona al conocer a Bruce que, pues, dentro de sus habilidades, que sabía lenguaje a señas de gorilas. Sí. Refiriéndose obviamente a Gorilla Grodd. Uh-huh. Y de hecho, en las pantallas, en las características del traje, dice que es resistente al frío. Entonces, Capitán Frío, ahí está. Órale. Y luego, que se resiente a gorilas, ¿no? Arañazos o cosas. Y luego, mientras tanto, en el Salón de la Justicia. En Batman v Superman vimos la mansión Wayne destruida porque, pues YOLO, nunca lo explican. Y ahora vemos que Wayne decide reconstruirla al final de la película para tener un cuartel general para el nuevo grupo. Y quiere una mesa redonda. Donde quepan unas sillas más. Ay, ¿quién será? O más. Entonces, de hecho, jamás mencionan al grupo como Justice League. No. O sea, nunca lo mencionan como tal. Entonces, simplemente es el grupo. ¿Quién, quién puede ser el nuevo? Falta Manhunter. The Martian Manhunter, ¿verdad? Que es uno de los miembros The fundadores Martian. De la Justice League. Pero si se están agarrando ahora con los nuevos 52, también faltaría Shazam. Ah, sí. De hecho, hay, eso no es será, otro de los no guiños. Linterna Verde también. Hay una leyenda, se supone que debe de entrar. Hay una leyenda urbana que anda ahorita surgiendo de que el niño que aparece al principio filmando a Superman es el niño de Shazam. Perro. Pues ya se hace, pero sería, ¿no? Pero se me hace muy forzado. Al rato, por ejemplo, al rato la van a sacar igual que el Spider-Man de Tony Stark en la 3. Ándale. Es también como la otra que sacaron ahora en las entrevistas que hicieron a Papito Momoa, diciendo que él fue el que salvó a Clark Kent cuando se estaba, después de la explosión de la plataforma petrolera en Man of Steel. Ya ves que cayó, que se va al mar y que está flotando entre las ballenas y tal, bla, bla, bla, que supuestamente fue Aquaman el que fue y lo sacó y lo salvó. No mames, güey. O sea, sí, no mames, güey. O sea, no. Luego, la Legión del Mal. Poderes telepáticos. Ya sé. La Legión del Mal. Obvio, tenemos ya lo que suponemos el inicio de la Legión del Mal, encabezada por Lex Luthor, sí. Que descubrimos que se fugó de Arkham con presumiblemente la ayuda de Deathstroke, que a mi parecer, pues nos vale madre, me vale madre, pero yo quiero un cuartel general que sea un casco de Darth Vader que emerja de un pantano. Ay, así no. Como las caricaturas, ¿eh? Ay, eso era chingosísimo. No me acuerdo de ese pedo. Era padrísimo. Digo, todos sabemos que era un casco de Darth Vader apachurrado, ¿no? Sí. Pero era fregón. Pero lo importante es que dices, bueno, ok, quieren hacer la Legión del Mal, pero ¿con quién? Pues ahorita nomás tienen al Joker, a... Digo, nomás tienen a los de Suicide Squad. Uh-huh. Y no a todos. ¿Y ellos dos? De los de Superman, pues se murió Zod. Doomsday. Los otros se le quedaron en la otra dimensión. Y luego Ares también se murió. Pues ahora en Atlantis, en Aquaman, pues va a estar Black Manta, ¿no? Black Manta, pero pues todo está así como que, pues bueno, ellos quieren. Y luego hay una gran exclusión que sí se extrañó, pues sabíamos que había el cameo del actor que interpretara a Jimmy Olsen, Mark McClure, que salió precisamente como el fotógrafo en Superman de los 70s. Sin embargo, salió de una manera más sutil. Es el guardia de la prisión que se lleva al papá de Barry Allen cuando se termina el tiempo de visita. Okay, sí. Nada más que nunca se le ve el rostro. No. ¿Se acuerdan que habíamos visto los trailers que Cyborg lo salva salva a un policía? Era él. Es el actor, y va a salir ahí. Supuestamente, pues esa escena tendría que haber estado cuando Superman enloquece, cuando despierta. Cuando empieza un desmadre. Exactamente. Entonces ahí tendría que haber ido esa escena y la quitaron. Entonces, ahí está. O sea que gracias por su homenaje que no sale en la película. Exacto. Y luego vimos a Clark Kent con su tradicional camisa de franela roja, que hace el guiño porque siempre sale con ese patrón. Lo vimos en Superman de los 70s también, cuando está en el campo de trigo. Lo vemos en Smallville y ahora también en el campo cuando está fuera de la casa ya después de que regresa con Lois Lane y que llega la mamá, ¿eh? También trae esa camisa roja de estampado de cuadritos, ¿no? Clásico tototota. Sí, cañonzota. Y luego la versión original a la que apuntaba Snyder era de 3 horas de la película. Y en ella venía la historia de Steppenwolf, que fue desterrado de la del Apocalypse, el planeta de Darkseid, tras su derrota en la Tierra. Y es por eso que se la pasa chillando en esta película de que quería regresar de su destierro, si recuerdan. Bueno, pues regresa porque pues, se lo chingaron aquí en la Tierra. Y se lo volvieron a chingar. Y Darkseid dijo, estás pendejo, no regreses, órale, y te vas. Darkseid. Luego, la carrera entre Flash y Superman ha sido realizada en cómics en un par de ocasiones. Y es un gran detalle que la pusieran. Casi siempre ha terminado en empate. Pero la primera vez fue mostrada en el Superman 199 de agosto de 1967. Fíjate. Sí. Y luego, y sí, van de costa a costa. Y en las últimas decía dijo Superman, oye, admítelo, como que siempre soy más rápido que tú. Y Flash dijo, no, pues la verdad es que te he dado chance. Y lo he hecho por lástima y lo fuma a acelerar y la deja atrás. Así pues así lo pusieron también en la de Smallville, ¿no? Que se iba atrás de Flash Superman casi alcanzándolo. Sí, y ya nomás volteaba cuando llega a un lago o algo así. Sí. Llega y pues Flash sigue corriendo y el Superman, pues yo no puedo correr en el agua, ¿verdad? Ya valí gorro. Sí, y es que técnicamente Flash tendría que ser más rápido. Sí, pues obviamente. Entonces, pues, no. Luego, el estreno de la película fue un 17 de noviembre y recuerda la publicación del cómic de la muerte de Superman en esa misma fecha, en 1992 y su 25 aniversario. Órale, qué chido. Ahora, en DC Comics hay también una serie de escenografías icónicas que se han representado en muchas historias, como por ejemplo el cielo rojo. En los cómics de DC, entonces, el cielo rojo tiene una connotación especial. Desde la historia de las crisis de las tierras infinitas de 1985, se ha convertido en un mensaje per se de una amenaza cósmica. Lo vimos también en Crisis Infinita, cuando el antimonitor les dio en la madre a todos los universos, también se veía el cielo rojo. Ahora, también hemos visto menciones del cielo rojo en la televisión. Por ejemplo, en la famosa serie animada de Batman, la nueva serie de Flash, en su primer episodio, de hecho, cuando sale al final un periódico con un encabezado que decía que Flash se había desvanecido en una crisis y al lado venía una nota que decía que los cielos rojos se habían retirado. Entonces, es uno de esos elementos de... Es una simbología muy representativa de... De tipo, nos va a cargar la chingada. Y será... El que veamos el cielo rojo en la película, que de alguna manera DC nos está diciendo que vamos precisamente para tener un evento de crisis. Ya ven que supuestamente la película que sigue de Flash es Flashpoint. Entonces, pues, ¿estaría bien? Sí y no. Pues fíjate que con eso van a reiniciar todo, vas a ver. Es que ese es mi problema. Sí. ¿Qué reinician? Sí. Que no, apenas estás construyendo algo y lo vas a hacer. Por ejemplo... Luego, sí, ya sé, ya te salió lo fanboy de Marvelita. Pero, por ejemplo, ahorita viene Infinity War en Marvel. Exactamente. Y sabemos que le van a dar en la madre a muchos y que van a dar inicio a una nueva fase de Marvel. Se va Thor, se tiene que ir Iron Man, se tiene que ir Capitán América, los tres originales se tienen que ir. O sea, hay cambios. Pero ya tuviste 10 años de ellos. Exactamente. O sea, ya tuviste 3 películas de cada uno, ya tuviste 2 de Avengers, ya tuviste introducciones de nuevos personajes, etc, etc, etc. ¿A quién dice cómo le vas a dar un reboot si todavía ni siquiera puedes arrancarlas bien? Exactamente. Entonces, y DC es muy dado a hacer eso en los cómics también, ¿eh? Pues sí, también. Sumamente dado a hacer eso. Y luego, esta última no tiene nada que ver con la película, pero fue un como que detalle simpático. Ben Affleck se robó del set, o digámoslo más amablemente, sustrajo como souvenir un batarang. Órale. Pues porque YOLO. Y pues ándale que la Warner Brothers le mandó la cuenta y se lo cobró, güey. Dicho, no fue como Reynolds que dijo, este es mi traje y se me vale madre. Sí, sí. Digo, es costumbre de algunas producciones como esta en que los actores sustraen ciertos o diversos objetos de los sets, pues de recuerdo, ¿no? Y lo vimos en Lord of the Rings cuando Gandalf se quedó, de hecho, con objetos de la casa de Bilbo. Salen los documentales de los extras que le dice Ian McKellen a chavo. ¿Perdón? A Magneto. No, le dice a este Frodo, le dice, oye, pues si vas a agarrar algo ahorita es cuando, güey, porque después no vamos a tener oportunidad. Y se rupean cosas del set. Digo, todo mundo lo sabe que lo hacen, pero los pues actores y todo el rollo. Pero, pues en una entrevista, que ahora que andan de promoción de la película, Ben Affleck, de hecho, comentó que todavía reciben llamadas de parte del departamento de props de la película diciendo, oye, ¿no apareció esto allá por tus cosas o en tu trailer? O eso. No. Y que, pues, le mandaron la factura del batarang y dice que no son nada baratos. Entonces, pues bueno. Digo, la película está obviamente llena de easter eggs. Por eso mejor cuando hagan los contratos, o sea, pues me va a dar un batarang, me va a dar un traje. Peter Jackson, sí. Peter Jackson se quitó la bronca de eso. Les regaló la espada, o les regaló algo. Por ejemplo, a Liv Tyler le regalaron uno de sus vestidos y le regalaron las últimas orejas que tuvo. A los hobbits les regalaron sus chanclapatas y algún otro objeto. Ándale, pues, o sea, por ejemplo, ese de Reynolds, dice Reynolds, pues me lo voy a llevar. Pues los de Fox, que dijeron, no, y además él la pagó. Además él la pagó. Y acá con que la guarden, no, paga. Te vendo el traje. Se están quemando más todavía. Sí. Entonces, pues bueno. Y te digo, hay muchos easter eggs en la película. Afortunadamente sí hay bastantes. Pero algunos entran en contradicción con muchas cosas que ya hemos visto en la pasada. Y ahorita platicamos de eso. Comarta. Entonces, esos son, digamos, los easter eggs principales. Entonces, Iván, ¿qué te pareció la película? Mira, pues como les digo, pues le di los 3.5 de 5. Me gustó la película, está entretenida, divertida, como dice Jorge. O sea, si te divierte y está entretenida, pues ya es un éxito, sino algo que te va a gustar y vas a poder volver a ver. Vale la pena que pagaras por ella. Exactamente, ¿no? Con lo que hacen de los chistes, o sea, sí la mejoraron muchísimo, porque Batman v Superman, pues nunca viste chistes, nunca viste nada, y tú dices, pues qué, es muy oscura, pero tienes que tenerle una contraparte que te haga sacar la risa, que te haga... Que de pronto también una película tan chistina también se va, ¿no? Se que pierde. Eso fue lo que me pasó con Thor. A mí se me hizo demasiado chiste para una película así. Y aquí, pues, este Flash, pues, es la contraparte de los otros que se supone que son los oscuros y la fregada. Los rudos y tal, rey. Lo de Gal Gadot, pues también, que de repente en primer plano en las escenas y nalgas y nalgas y nalgas, y te quedas, chiquito, pues, Snyder, total, ¿qué onda? ¿Qué? Te van a comer con eso. Nalgadot. Eso, ¿qué más? El Batman, a mí se sigue siendo un Batman chido, Ben Affleck, o sea, está haciendo muy buen papel de Bruce y muy buen papel de Batman, o sea, a mí se me hace chido. Superman, pues como que más o menos. Wonder Woman, perfecta la mujer. Aquaman también se me hizo chido, aunque de repente sí se me hizo como que muy grumpy, o sea, como que, ay, no, yo no quiero con ninguno. Yo soy el malo. Sí, no el malo, sino que yo soy el solo, el lobo solitario. El amargoso. Y pues Flash es una fregonería, la neta, está muy chido el personaje de Flash. Cyborg, como que sí fue el que así, como que, ay, ese cuate, pues, o sea, ni viene ni va. Es que es el negro. Medio negro allá. Negro, eso fue aluminio. Lo que me gustó. En cuanto a la historia, pues sí, de repente sentía que era demasiado rápido. O sea, como que te dicen, pues, ¿quién es Steppenwolf? No, pues nomás lo derrotaron y ya, ese pedo. Y regresó. ¿Por qué regresó? ¿Cómo lo hizo para regresar? ¿Qué onda, verdad? Entonces esas dudas se me quedaron así en la cabeza. Como que, pues, ¿qué pasó? Deberían de haber explicado un poquito más. Y haber quitado, pues, no sé, por ejemplo... en lo de... ya se me fue la onda, ahorita se me acuerdo. Okay. Otra cosa que sí se me hizo patético fueron los efectos. Los efectos se me hicieron patéticos. Sí, el CGI es detestable. O sea, inclusive cuando están híjole. Superman y Luisa en el campo de la casa, se ve sobrepuesta la imagen. Dices, o sea, no pueden ni grabar eso en un campo, o sea, que se vea bien. Se ve inmediatamente que está sobrepuesta la imagen. Entonces dije, no manches, el Cyborg no se ve realista. O sea, por ejemplo, pongo el otro lado del en Marvel, ¿cómo se llama? En Fox, la de Deadpool, Coloso, o sea, Coloso se ve realista. Coloso se ve realista. O sea, ay, yo voy a... Híjole, a mí el Coloso no me gustó, güey. Bueno, pues, ¿sabes qué? Se me hizo muy desproporcionado el tamaño de... Las dimensiones, pues, o sea, no... Bueno, ok. Hey, sí, bueno. De repente las peleas de que se estaban, o sea, ya de repente los veías y completamente digitales los actores. Dices, pues, sí, ¿qué hicieron, pues? Entonces los actores, nomás cuando están hablando. Sí, dije, no manches, ¿qué onda? Se veía al Batman que lo hacían digital cuando entraba al Batimóvil o algo. Decías, ¿qué onda? El Superman volando. O sea, todo así de repente que decías, ¿qué se ve tan... tan mal el efecto? Uh-huh. Se supone que tienen la millonada para tener los super efectos. Cuando volaba se veía plano aquí del pecho, ¿verdad? Como que estaba acostado en una silla. A la Chespirito. Los pelos ni se le movían acá. Entonces, de repente tampoco. Sí me quedaba así como que... Bolivoses, ¿no? No, okay. La gallina de Ambrosio. Ah, sí. Entonces, eso fue lo que lo que pues no me convenció, los efectos, a mí fue lo que me hizo bajarle mucha calificación, porque sí, o sea, ni en Batman Superman se vieron tan pedorros los efectos, la neta. En Wonder Woman los efectos quedaron chidos, ni pa' qué. Pero aquí sí, dices, o sea, una producción de este tamaño es para que tuvieran los mejores efectos. Y nada, que no pasó eso. Entonces, por ejemplo, que pongan la relación, cuando ponen a Batman que se pone a hacer sus chistecitos, o pero son chistes muy, por ejemplo, cuando le ponen una madrina ya está todo, ¡oh, el dolor, estoy sangrando! Eso se me hizo chido. Lo malo, yo pensé que iba a gritar, ¡lo no! Que le dice eso, por ejemplo, que le dice el Superman, "Do you bleed?" y le pone su madrado y este güey, "¡oh, no mames!" Sí. Entonces, se me hizo chida esa parte. Pero sí, a mí los efectos fueron lo que la tiraron gachota a la película. O sea, si hubieran mejorado los efectos, para mí hubiera sido una mucho mejor película. Ok, mi turno. Algo que yo agradezco es de la película es que manejaron más tomas, aunque les jugó en contra, manejaron más tomas con luz. A veces siempre, por ejemplo, el villano final, por ejemplo, Wonder Woman, todo así de noche. Batman y Superman jugaron el personaje el villano fue de noche. O sea, tienen esa tendencia a hacer que los villanos, o sea, la película final, bueno, la pelea final, sea tomas oscuras, entonces ahorras el CGI. Acá lo hicieron, desarrollaron un poquito más, lo hicieron ya con luz más de día. Obviamente ya vemos por qué lo hacen en la noche, porque no renderizaron lo suficiente. Pero digamos, se agradece riesgo que hicieron. Sí, que tenga más claridad las tomas, realmente sí. Realmente no hubo tantas tomas de noche, solamente la de la. Se me acuerda. La que estaban las alcantarillas, ¿no? Que se metieron así abajo tierra. Estaban un poquito más oscuras, pero lo manejaron así más o menos bien. ¿Qué me gustó? Realmente yo iba así como que, ¿cómo lo vais a regar? Pero lo hicieron bastante bien. Bueno, solamente la he visto una sola vez. En el ambiente, bueno, pues yo sí me metí con las demás personas, como que sí, no reíamos ciertas partes, como que sí estaba así muy. Muy padre, la gente estaba como que emocionando las cosas que veía. Por ahí mencionamos que se había dicho que estaba como que el tema de la serie clásica de Batman, así como que la serie como animada. Yo la vi una vez, yo creo que está por la parte donde está en la bajo tierra, que sale, es que se me olvidó el nombre del es como de la parte la que tiene batiraña. Sí, como la batiraña, cuando se mete a la cabina, por ahí está sonando, pero suena muy muy imperceptible. Sí, entre tanto ruido, así como que yo lo caché así como que, ah, por aquí está. Pero realmente si no estás. Porque según yo lo escuché cuando sale el batimóvil de la nave. Según yo ahí fue cuando lo escuché. O sea, te digo, no está muy claro. Es como que medio lo intuí por ahí. Entonces, intenté verlo otra vez para poderlo decir de forma más clara. ¿Qué me gustó? Me gustó. Bueno, como decía, como todo mundo sabe. Está como que tuvo dos directores. Entonces, algunas tomas, obviamente se ven las tomas así más tranquilas, como que más, como que está más, pues se ponen así más pesadas. Solo Zack Snyder. O sea, como que, por ejemplo, cuando está Martha Kent y Luis Allen, ya platicando en el planeta, hace como que una toma como que no te lleva a ningún lado, así como que, ¿está como para qué la pusiste aquí? Y luego se ven los guiños de Joss Whedon, porque le ponen como que más chistín, como que así más más alegre, así como que él trata de aligerar aquí el ritmo. Entonces, esa parte de Joss Whedon sí le agradecí. O sea, no es suficiente para. Y es evidente, por más que dijeron que no había filmado mucho, que Whedon hizo muchas cosas. Muchas tomas. Sí, le metió mucha más. Sí, sí, es evidente. Por más que la Warner Brothers no quisiera, porque incluso cuando estaba en los créditos, nos fijamos que venía nada más como director Zack Snyder. Entonces, yo creo que le dieron su lugar como creador de todo lo que han hecho hasta ahorita y pues para no humillarlo, ¿no? Yo creo que nomás por eso le dieron el crédito. Pero sí se nota mucho la mano de Whedon en muchas de las tomas. Ya me gustó más el ritmo en esta película. Llegó a un cierto punto que yo sentí que le faltó más más tiempo a la película. O sea, sí. O sea, yo sentí como que es que está padre hasta donde vamos viendo la película y como que dame un poquito más de película, así como que extiéndela un poquito más. Entonces eso a veces hay películas que tú sientes como así como que estás súper cansada, así como que ya que se acabe. Como Blade Runner estaba así, ya no la aguantaba. O sea, visualmente está muy padre, pero no la aguantaba. Por ejemplo, ahí concuerda con lo que dijiste ahorita de que le recortaron mucho tiempo. Sí. Sí, este, Warner Brothers fue una de las condiciones que les impuso, de que quería que la película durara menos de 2 horas y dura exactamente unas 59. Entonces, o sea, yo creo que con unas horas, 2 horas 15 hubiera estado bien. 2 horas 15, 2 horas 20 todavía. Ya ese, más ya hubiera sido mucho. Y es que sí se nota, y esa es por ejemplo una de mis quejas, se nota que le faltan escenas intermedias. Sí. O sea, brinca mucho. Como que el editor dijo, córtale aquí, güey, ahora le chingue su madre, ¿no? Sí, pero aprendió de Batman vs Superman. Ahí sí le cortaron, la mutilaron, ¿no? y a veces, o sea, pierde un poco el ritmo, ¿no? Porque sí, por ejemplo, pronto... nunca entendemos realmente ni madres de Steppenwolf. Sí, no, sí. Es lo que yo digo, o sea, como faltó que una historia de él. Que, y luego, las escenas de conexión entre los... vamos, de la presentación de los superhéroes y de cómo se conformaron, también como que le falta. O sea, de repente, chingas madre, ya están juntos. Ya llegó. Ah, órale. Ahí sí, o sea, y sí se nota que hay muchos brincos en la narrativa. Eso es evidente. Normalmente, y lo hemos. ¿Cuándo lo platicamos? En las de The Walking Dead, creo que alguna vez lo platicamos. De que hay. No puedes mantener el ritmo elevado todo el tiempo. Uh-huh. Porque te da un pinche infarto, güey. Sí. O sea, tienes que tener esas crestas y valles, ¿no? Uh-huh. Para poder precisar. Ándale, ese es muy buen ejemplo. Ese toda es la película muy... madre, sotototas y de pronto. Pero, güey... pero tienes pausas. Sí, sí, o sea, sí, que sí. De repente tienes que hacer una pausa, ¿no? Por ejemplo, a esta. ¿Cómo se llamaba? La Furiosa, platicando con su ex familia, ¿no? Sí. Para precisamente darles y luego otra vez, y luego arranca. Un pequeño remanso, porque andabas a toda la película empieza a madres. Sí. Y acá de pronto sí, como que le. Vamos, se pierde, ¿no? Brinca como de pelea, pelea, sí. Pelea, pelea, pelea, pelea, y te quedas, güey, ¿y las uniones entre las peleas dónde quedaron? Digo, momentos tranquilos de la película, ¿cuáles están? La plática entre Marta y Luisa. Cuando Superman va a la granja. Cuando Superman va a la granja. Cuando están. Cuando van en el trayecto hacia revivir a Superman. Cuando están discutiendo, precisamente. Que lo están desenterrando también. Cuando están discutiendo Batman y Wonder Woman. Que Batman le está picando las costillas a Wonder Woman con lo de Steve Trevor. O sea, tiene escenitas muy, muy cortas. Cortitas, que muy realmente pasan así de. ¡Pum! ¡Fum! Y te digo, son muy pocas las escenas puente. Entonces, ese siento que es un error que pues bien Pablo de menciona. Narrativa, ¿no? Me gustó la canción de inicio que pusieron ahí. Ay, me digo, iba a hablar de ella yo. Sí. Everybody knows. Sí. Muy chida, ¿eh? Sí, o sea, sí. De entrada dices, güey, chirrola así te. Sí. Güey, sí, ¿qué sí. pedo? ¿Por qué? Porque pues, sabes que Superman está muerto. Digo, o sea, hay el algo intro, ahí. El spoiler, padre. Sorry. Spoiler, sí. Perdón, se muere Superman en la película. Ese intro me encantó. Sí, fíjate, o sea, sí. Es tan bueno que hasta me hizo olvidar el inicio que con la camarita de los niños que se ve horrible. Horrible. No. Es más, cuando empezó yo dije, ¿qué pedo? Dije, si se ve la película, dije, no. Pedo. No. Sí, también me distrajo por completo eso. Dije, se ve como un muñeco así, así ya todo derretido. Digo. De hecho, hubo un momento incluso que hasta dudé que hubiera sido Henry Cavill, sí. Así como porque lo vi y dije, cabrón, qué pedo. Pues, se ve y fue la decisión de quitarle el bigote en esa, ¿verdad? Obviamente. Sí, no sé, ahorita platicamos de eso, el bigote. eso, bueno, ya me metí. El soundtrack de la película sí me gustó. Uh-huh. Se destaca esta canción para mí. ¿Cuál otra? La de Come Together también viene en el soundtrack. Y fíjate que DC, hay que reconocerle eso. Sí ha tenido buenos soundtracks. Uh-huh. Digo, sí. Que es, por ejemplo, una de las críticas que le hicieron a las películas de Marvel. A diferencia, DC sí ha tenido soundtracks que reconoces. Por ejemplo, tenemos el leitmotiv de Wonder Woman que ya se quedó. Ah, wey. Sí, ya es una mamada, güey. Sí, sí. Lo escuchas y te prendes. El de Man of Steel, que también se quedó. O sea, sí tiene muy buenos soundtracks. Sí. Que la verdad los disfrutas y dices, lo reconoces inmediatamente, sabes, y asocias con qué personaje es. De pronto durante la película, bueno, a mí sí me gustó mucho, por ejemplo, el efecto de Flash. Todo lo que sí tiene que ver con Flash, a mí me gustó mucho, los rayos, los relámpagos, cuando le toca así ping la espadita. Y se ve el rayito como pasa ahí se a me la hizo espada, perrote, chido. O sea, esos efectos a mí me gustaron mucho. De pronto dices, bueno, gastaron mucho en los efectos de Flash. ¿Y el villano qué pasó? O sea, sí, también se ve mal. Ah, sí. no mames, parece que está hecho con Play-Doh. Sí, o sea. Y muchos dicen que es el villano de este, de los Power Rangers, el morado. Ándale. No sé, con la corrieron, se fue para allá. Ándale. Sí, de pronto habla. Bueno, por ejemplo, cuando empieza la pelea que va por la caja que tienen las Amazonas, que da unos brincos increíbles, tipo Hulk. Uh-huh. Ahí digo, bueno, que le pega un caballo y cae una de las Amazonas. Se ve completamente. Sí, no, desproporcionado. La, o sea, fíjate, no. La caballería amazona, cuando viene, ya viene toda la caballería a rescatar a, bueno, pues a rescatar a la reina. Sí. Uh-huh. Se ve bien falso, pero falso. O sea, ni en el Señor de los Anillos. Exactamente, por ejemplo, en el Señor de los Anillos los ves y dices, no mames, güey. Se ve perrísimo. Quítense, y acá lo ves y dices, what? Sí, sí. Sí, no, el CGI por todos lados le vemos cosas detestables. No es posible que no hayan hecho a un Steppenwolf bien hecho. Que de por sí el villano, el modelo del villano no está feo, o sea, se ve chido. Porque de hecho es un humano. Es un humanoide. Pero, o sea, está chido, o sea, se ve como padre. Un cabrón. Pero o sea, como, una cabra grandota. Pero como que sí le faltan, ¿qué te gustan? Unas 4 o 5 pasadas de render todavía. Ah, no, gachote. Y dices, bueno, mejor hubieran hecho los close-ups del rostro con un güey con prostéticos, ¿no? Sí, y son todo arreglado. Sí. Y ya la mejor. Y de pronto dice, bueno, pues es que también nomás disfrazar a un güey de un Steppenwolf de 2 metros y medio, ¿no? O sea, sí, pues cierto, ¿no? Pues ahí está The Mountain. O sea, eso, pero puedes hacer algo. Puedes con 250 millones que se gastaron. Pudieron haber hecho muchísimas más cosas, creo, que se hubieran creído más. Creo que el villano es la gran falla para mí de la película. Y mira que, por ejemplo, en las de Marvel, el villano siempre ha sido uno de los puntos que nunca han brillado mucho. Sí, han tenido villanos muy sin chiste. Digo, villanos chidos que tengan, pues está Loki, está Hela. Hela fue muy buena. Y dime otro villano de Marvel así chido que digas, ah, este está bien padre o algo. No, realmente pues no. El Winter Soldier en sí, nomás, pero pues no era tan villano. Doctor Doom. Entonces, o sea, no tienen muchos. Entonces tampoco sería así como dijeras muy falso de criticar a DC porque tuvo un villano malo. Sí. Pues no, pero lo el problema que pasa es que supone sí que está era la mejor película. Ándale, es donde necesitabas tener un villano que dijeras, amerita que sí. Se junten todos estos cabrones. No manches, o sea, se va a dar un tiro. Y sí, sí les puso una frega a todos, ¿no? Pero sí, pues yo digo, si batallaron acá así contra este vato, dije, ¿qué le van a hacer a Darkseid? Ah, porque llegó sí. Superman y le puso su chinga. Y todavía se dio el lujo de irse y regresar. Y todavía llega y dice, todavía le está dando lata a este pendejo. Sí, o sea, así como que, ¿sabes qué? Pues el chingón es... ¡Que no pueden! Sí, haz de cuenta, eso es lo que están diciendo. Si no tienen a Superman, no son nada. Que obviamente sabes que Superman, pues es Superman. Pero pues ni siquiera fue un reto, güey. O sea, se lo sentó en tres. Se lo chingó. O sea, toda la amenaza por la cual. Y esa es una. Fíjate, esa es una de mis grandes quejas. Al inicio, en la Edad Antigua, este güey hizo que todas las razas de los hombres, sí, las Amazonas, los Atlantes, de otros planetas, sí, y los dioses, o sea, todos, güey, se juntaran para pelear con este cabrón. Y acá 5 vatos. Acá nomás están estos pobres güeyes, que son 5. Uh-huh. Para darle, les pone una putiza porque no pueden. Ok, está bien. Pero ya Superman y de 3 cachetadas lo sienta. Y dices, güey, le acabas de quitar todo el valor, todo el peso al villano. Que le dice kryptoniano. O sea, en verdad, le acabas de dar en la madre a tu villano porque dices, este güey está pendejo. Entonces quiere decir que Superman es Dios. O Superman está muy cabrón. O sea, está demasiado cabrón. Y los dioses no sirven. Los dioses también están pendejos porque ni Zeus podía con este güey. Entonces, dices, bueno, pues le acabas de quitar todo el peso y toda la amenaza al villano principal. Pero eso no me quise meter con el villano. Yo sabía que Jorge lo iba a meter. Fíjate que el efecto especial. Bueno, uno de los efectos especiales que a mí me gustaron fue cuando Aquaman va cayendo arriba de uno de los. ¿Cómo se llaman estos? Paradigmas. Que lo usa como tabla, ¿verdad? Que lo usa como. Ese efecto sí se me hizo perrote. Ese efecto sí se me hizo chingón. Y luego sale con el efecto L'Oreal. Sí. Con la cabellera. Del príncipe encantado, ¿verdad? Así de. Ah, ¿no? Fíjate que. De pronto yo estaba viendo la película y dije, este güey, el Momoa, debería ser Lobo, cabrón. De hecho, sí. O sea, él era perfecto, sí, para Lobo. De hecho, o sea, sí. A Lobo, ¿no? No sé, me voy a arriesgar mucho a que los fans, a que los escuchas me lamenten. Pero a lo mejor un Aquaman hubiera sido para mí un Triple H, por ejemplo. Nah. Triple H. Bueno, o sea, alguien así, bueno, diferente, sí, ¿no? Y es que si te hubieran puesto al Aquaman tipo los cómics, pues te hubieran puesto un güerito como el Capitán América que, pues, Cuidado. Sí. No choco con la idea de que Momoa sea Aquaman. Se me hace chingón, ¿verdad? Pero por ejemplo, el que tú dices, el Triple H hubiera quedado, por ejemplo, el Aquaman que ya tiene el gancho. Sí, hubiera quedado. O sea, y aparte bien. Está así cabronzote, chingón, Simón, ¿no? Y se ve rudo. Sí, bueno, nada más hice esa analogía. Lobo estaría cabronzote. Sí, güey. Sí, cierto. Sí, güey. La... No había pensado eso, que pusieras a este Momoa de lobo y le hubiera quedado muy bien el personaje. El trabajo muscular de los actores, cabrón, güey. Esa es huella de Snyder. Señal de Snyder, cabrón, del trabajo físico de los personajes. Sí, no, ni para qué hacer. Güey, o sea, están cabroncísimos. Y me da la impresión de que en esta película Henry Cavill no está tan mamado como Batman v Superman. En Batman v Superman era exageradamente mamado ese güey. Y en Man of Steel también, ¿no? Y en Man of Steel también. Poncho estaba teniendo orgasmos. A lo mejor por los otros personajes que ha hecho en otras películas. Yo creo porque estaba ahorita trabajando en la de Misión Imposible. Precisamente no podía estar tan mamado. Pero sí se nota mucho la baja, ¿no? Entonces es que también acaba de revivir, o sea, del chance. que se carga de eso, pero ahí te dieron la explicación de que sus células no les pasa nada. O sea, debe de estar súper mega mamado todavía. Eso de que lo reviven, sí. Y luego, fíjate, ahorita que me acordé, se me estaba pasando. ¿Saben cuánto costó removerle el bigote a Superman? Una mentada de madre. $1,000,000 por toma. ¡No mames! Y no lo hicieron bien. Exactamente, no lo hicieron bien. Y no lo hicieron. Estaba hablando con Jorge antes de comenzar a grabar. Que lo que hubieran hecho, y le hubieran puesto la barba completa, que ha salido así los cómics. Y le hubieran puesto, digamos, un traje así negro, así con el escudo así plateado. Se habría visto de poca madre. De hecho, sí. Hubiera estado muy buena idea. Hubiera estado así más amenazante, así. Así como que salió así como que más oscuro lo del traje. Sí. Pero como te lo ponen, que lo enterraron como Clark Kent. Sí. Pues ya valió gorro, no le puedes poner el traje de Superman. Sí, pues eso lo podías hacer tú, digamos, cuando hizo la... Con entrar a la matriz de la nave. Sí, sí, que ahí se le puso, no sé, alguna mamada, güey. Digo, sacaron del closet del traje la talla de Henry Cavill en la nave kryptoniana que tenía, quién sabe cuántos miles de años enterrados en la Tierra, güey. Sí. A lo mejor es ajustable. Chingue su madre, ¿no? Se le van a echar la regla. Algo que también se ve muy falso son los efectos de cuando juntan las piedras. Es como... cosas así, como el cubo de Transformers. Es como efecto de Transformers, o sea. Sí. Como que está como transformando, es como tentaculillos que están ahí volando, o sea, se ven fatales. Se ven así, sí, bien impuestos. Ah, una que me dio mucha risa y hasta bromeé en el cine y varios se cagaron de la risa cuando lo dije. Ok, ¿qué hicieron con la Mother Box las Atlantes? Las Amazonas. Ah, la pusieron hicieron una bóveda, sí, y todo el rollo, ahí la guardaron. ¿Qué hicieron con los Atlantes? Con los Atlantes. Sí, y ahí también hicieron su pinche bóveda. ¿Qué hicieron los humanos? Fueron y lo enterraron. Un pinche agujero de un metro, güey. Donde no plantas ni una palmera, güey. Y ahí lo echaron, güey. Y ya, después de años. No mames, güey. Mira, ¿qué es esto? Le echaron una miada y valió. O sea, no mames, güey. O sea, hasta un perro lo desentierra, güey. Sí, sí, man. Pero deja tú, fue la última. O sea, no mames, güey. Un perro, neto, un perro. A la profundidad que lo hicieron, dices, no mames, güey, tanto pedo para que estos cabrones en menos de un metro le enterraran. Uh-huh. Sí, está bien. Cierto. ¿Qué se ve mal? También Cyborg, cuando estén así la sudadera, la capucha, se ve súper fatal, así, mal. No, o sea, es que te digo que Cyborg era un personaje muy cabrón que pudieron haber hecho. Es que pudieron haber hecho las prostéticas también. Número uno, le hubieran puesto un CGI chingón. Número dos, darle un poquito más de personalidad al personaje. Es que se siente que son las escenas que le quitaron, güey. Sí, no, porque se supone que él es el por ejemplo, en Justice League War y en los cómics, él es la pieza central en esa historia. Y en la película, aquí tendría que haber sido. Y como parte de los cubos estos, de él salió de los cubos. Se supone que era alguien muy importante, ¿no? Uh-huh. O sea... De pronto llega el villano y le agarra el hombro y luego le habla al oído y lo desarma como Robocop. ¿Quién sabe qué le hace? Yo pensé que le iba a romper cuando lo agarra y que lo empieza a jalar. Yo pensé que le iba a romper así tipo Wolverine. No va a ser poder, cuando lo agarra. Y luego al final nomás se pone la pierna como Citripio, güey. Le quita una patita y ya. Y se levanta y otra vez empieza a sacar unos tentaculillos ahí tipo el pulpo y se conecta. Así es como se conecta. Dices, eso sí le atinaron. Sí, pero el efecto no estuvo muy chido. Sí, te digo, o sea, los efectos en sí no. Ahí es cuando te digo que se nota que faltan escenas. Uh-huh. Porque Cyborg tendría que haber tenido un papel mucho más evidente del que tuvo. Porque pues sí lo tiene. porque a final de cuentas es el que encuentra las mother boxes, el que explica el pedo, el que por el cual pueden separarlas, todo ese rollo. Él es. Pero no se nota. Pero le falta desarrollo a ese personaje. Fíjate, por ejemplo, a mí una de las quejas que yo tenía de esa película no está conectada con la anterior. ¿Con Batman v Superman? Sí, y se supone que debe de, porque pues que empieza donde termina la otra. Por ejemplo, los sueños de Batman, ¿dónde quedaron? Se supone que eran premoniciones y todo el pedo, ¿verdad? Valiendo madre. El supuesto viaje en el tiempo de Flash advirtiéndole, bla, bla, bla, y todo el pedo. ¿Todavía no pasa o qué pedo? O sea, quedó muy en el aire, ¿no? Y luego, al final de Wonder Woman, si se acuerdan, ella está trabajando en el loop. Y sube a la azotea del, pues presumiblemente del loop, porque escucha un, como un sonic boom, ¿no? Un algo. Y luego ya brinca a hacer todo el pedo. Se asume que a lo mejor podía estar ligado precisamente con la llegada de Darkseid o con algo. No, queda perdido. O sea, no hay nada que lo diga, ¿no? Se chingan también a las Amazonas, supuestamente. Stephen Wolf también se los dice. Y a Gal Gadot le valió madre. Uy, ¿ya no está localizada la isla de las Amazonas, más o menos? No se sabe. Porque ya es que lanza como una... La flecha, una flecha parte, ¿no? Y llega hasta Grecia. Dije, sí, está con dije, es como Barcelona, bien hecho, güey. Pues se supone que tiene que estar cerca de Grecia, ¿no? No se sabe. Porque, por ejemplo, cuando sale Steve Trevor, sale una, ¿de qué era? ¿Turquía? Andaba por Turquía y luego de repente cayó allí, güey, en avioncito. Y ese avioncito, ¿cuánto te gusta que traiga de rendimiento? Pues no mucho. Entonces, chinga, llegó aquí. ¿Qué pedo? Luego, o sea, la isla debe estar como en un océano. Va a ser como la isla de Lost, güey. Cambia. Se mueve. Pero entonces, a lo mejor puede ser una respuesta. Hay una isla de Conan, hay una montaña en Conan que también va cambiando de ubicación. Que estuvieron padres, como se mantienen, es Alfred. O sea... Los veces que salen se roba la película. Fíjate que los pequeños comentarios que dice le quedan chidos. Sí, Gordon también está chido. Lo comenta. Sí. Por fin alguien va a tener una cita en este. hasta me volteé así como que. La escena. La donde dicen que. Como que ándale, Mujer Maravilla, tú vas a ser la líder del equipo. No, yo dije así no como quedó. Que, güey. No por ser machista, la neta, no. Mira, ya te va la pregunta matona. ¿Qué lidereo? No, espérate. ¿De qué trata la película? ¿Invasión? De. O sea, ¿por qué se unen estos güeyes? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Derrotar a los malos? No. ¿De rescatar al mundo? No sé, pero ¿por qué? ¿De qué? De la amenaza de Stephen Wolf. Steppenwolf viene a la Tierra porque quiere juntar las Mother Boxes para terraformar el planeta, ¿no? Uh-huh. A final de cuentas. ¿Por qué? Porque las Mother Boxes de repente, porque YOLO, se activaron, ¿cierto? Okay. Todo el pedo de estos güeyes es tratar de recuperar las Mother Boxes. Y separarlas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, okay. Hasta ahí, sí. ¿Dónde quedaron? Cabrón. Después de la explosión, sí, ya no se sabe qué pedo, ¿verdad? Sí, ¿dónde quedaron? Sí, cierto. Sí, cierto, porque la separa Superman y ¡puf!, explota la chingada y quedan tirados. Cyborg y Superman que está cotorreando, se ponen a cotorrear y se hacen y están chidas, ¿no? Pero bueno, y al final, ¿dónde quedan las Mother Boxes? Cierto, porque al final hay las escenas epílogo, ¿no? De qué pasó con cada uno. Barry Allen ya tiene un trabajo como forense. Con que te hubieran dicho que Superman las agarró, o que la Wonder Woman las agarró, o Batman inclusive. Ya no sé, Aquaman llevó la suya de regreso a Atlántida. Pues Gal Gadot llevó la suya con las Amazonas, se las entrega, güey, eso hubiera estado chido. ¿Dónde están bien todas? Pero, No se supo, güey. Ya ves en Avengers, sabemos dónde está el tercer acto, dónde está el Aether, sabemos dónde está la gema de los... la del poder que tiene Ronan. O sea, sabemos dónde están todas las gemas. De la casa como que se desaparecieron. Y ¿quién es? Yo pensé en eso. Entonces dices, bueno, ¿y luego qué pasó? O sea, para separarlas y luego dónde quedaron. ¿Dónde quedaron? O sea, todo el pedo era para separar a estas madres. Sí. Ah, no, y déjenlas, vámonos. Ya, ¿y ya acabó el pedo? Se hicieron ¿qué? Cósmico. Digo, y eso de que las Mother Boxes se activaron porque el mundo estaba sumido en el miedo porque Superman se murió. No creo. Pues la neta es medio mamón. Yo creo que el mundo ha de haber tenido más miedo, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial o en la Gran Guerra o en algún otro periodo histórico, ¿no? Pero dices, bueno, te la valgo, órale. Pero al final no le dan un cierre. O sea, las Mother Boxes que todo el pedo quedan perdidas. Y fíjate, ya ahí te van otras. ¿Qué pedo con Darkseid? No se le menciona. Nada más menciona en una sola frase, sí, Steppenwolf a Darkseid. Y te quedas, ya dime quién es. Pues nosotros sí sabemos. Pues si sí, sí, sabes de cómics, sí sabes. Sí, es cierto. Pero, o sea, se supone que la película la tienes que hacer para Dark el público general. Darkseid es como el equivalente a Thanos. De hecho es. Sí, sí, sí. Marvel se lo copia a DC. Órale. Porque primero originalmente fue Darkseid y luego Marvel hace su versión que es Thanos. Pero, pues, ¿qué pedo con Darkseid? O sea, ¿por qué tengo que tener miedo de Darkseid? ¿O qué es él? ¿O qué es...? Y de hecho nunca lo menciona frente a los de la Liga de la Justicia. O sea, nunca saben... O sea, ellos no saben ni siquiera quién entonces es. Por eso, a lo mejor por eso están pensando que las Motherworks pues ya no sirven para nada. Entonces así como que ¿y luego? Ahora, otra. Ahí te va. En la primera gran alianza tipo Señor de los Anillos donde todos se unen para darle la madre a Steppenwolf. Ok. Vinieron de todos lados, ¿verdad? Incluso amigos de otros planetas. Los del espacio, como lo mencionaron. ¿Y ahora? Ah, chinga, la Tierra se la va a llevar la chingada y ahora no vinieron los Green Lanterns. Efectivamente. Porque yo por eso decía, pues a lo mejor la película tiene que salir algún Green Lantern. Porque se supone que los Green Lanterns son los policías del universo. Son los vigías, ¿verdad? Son los que precisamente mantienen que todo esté en cierto orden, ¿no? Pues como eso ya es una... Entonces, esta es una amenaza cósmica. Los Mother Boxes se activaron. Steppenwolf sintió el llamado de las Mother Wolf, de las Mother Boxes. Y los Green Lanterns son tan... Es que había tráfico, carnal. Y ahí te va mi explicación. ¿Se acuerdan que al inicio de la publicidad de Justice League, cuando salió originalmente, era United Seven? ¿Dónde está el séptimo? O sea que le dieron corte antes de qué. ¿Dónde está el séptimo? Wonder Woman, 1. Cyborg, 2. Flash, 3. Batman, 4. Superman, 5. Son 5 nada más. Y me falta uno. No. Son 5 nada más en la película. Super, Aquaman. ¿Aquaman? Ah, sí, sí. 6. ¿Y el séptimo? El séptimo era Green Lantern. Sí. Entonces, era lo que yo decía, tenían que poner el Green Lantern. Lo quitaron. ¿Pero por qué? Ahí es donde te digo, faltan cosas. Oye, hay una escena que se ven en los trailers que está Alfred como que volteando y dijo, no sabía si ibas a venir. No sé si era de él o era de su hermano. Exactamente, te digo, son escenas de esas que dices. ¿El hermano de quién? No, no sé si iba a venir Green Lantern. Es que está Alfred diciendo, no sabía si ibas a venir. Ellos dijeron que vendrías. Sí, pero no sé si decía, no sé si era, se refería a Superman o a Green Lantern. Pero es que no, nunca se ve. Entonces, no apareció es evidente que lo quitaron. Pues es que es más bien, sí, es Green Lantern, o sea, pues. Entonces, y también eso me lleva a la segunda pregunta referente a eso. Bueno, ¿y dónde está entonces todo el mundo? ¿Dónde quedan los Atlantes? Va a Steppenwolf, les pone una madrina a los guardias, incluyendo a Mera. Y Mera le dice, no, pues tu madre habría ido, güey. Yo que tú, pues bueno. Pero nosotros aquí nos quedamos. Entonces creo que, pues, si tu madre hubiera ido, güey, ¿eh? Ay, no, pues sí, ya voy. Bueno, nada más que te pido tu tenedor gigantesco y voy. Y una armadurita profunda. Y una burbujita para poder entonces, hablar. No, o sea, ¿por qué los Atlantes no salieron también a combatir Steppenwolf? Se supone que es la gran amenaza cósmica. Las Amazonas, porque se supone que ya no pueden salir de la isla. Ah, chinga, ni porque se no los se va, quieren. Ni porque se los va a cargar la chingada a todos, tampoco pueden salir y dices, bueno, ok. Lo que pasa es que Aquaman les dijo, cámara, voy a. Yo me lo chingo, güey. Ahorita regreso. Ahora la otra. Chambita, ya ahí vengo. Yo tengo otra más absurda. Sí. Voy a entrar una vueltica. ¿Dónde quedó el ejército rojo? Me refiero a los rusos. Pues. Se supone que todo el pedo está en una planta nuclear allá en Rusia, en Ucrania. A lo mejor le se dio cuenta que se estaba poniendo de la chingada allá y todo el pedo. ¿No se dio cuenta? ¿O cuánto tiempo pasó también? Entonces, bueno, o sea, son de esos detalles que dices. Pero, ok, todavía te las valgo. Esta está más divertida. ¿Cómo explican que Clark Kent regresó de la muerte? Exactamente. ¿Cómo demonios vas a explicar? Digo, Superman, pues todo el mundo vio que resucitó y dices, ay, está cabrón este güey, órale. Me pedo. ¿Pero no dijeron cuánto tiempo pasó? No dicen. Tampoco dicen. Nunca dicen cuánto tiempo ha pasado. Y, ok, regresa Clark Kent. ¿Cómo le van a hacer? Porque le hicieron un funeral. Hay un obituario de él en el periódico en Daily Planet. Sí. Se supone que Luisa Lane, todo mundo vio que lo sepultaron, porque fue y lucharon. ¿Cómo explican que regresó? Estaba vivo. Un hechicero lo hizo. Exactamente, o sea, ese sí es un agujero fuerte de las trama. Las esferas del dragón. Entonces, hermano gemelo. Ahí está la explicación de todo. Es que se murió su hermano gemelo. Y luego, otra que me da bizarro. Yo pensé que iba a despertar bizarro. ¿No? Una de las cosas que a mí me daba mucho se me revolvían las tripas cada vez que veía las películas de Spider-Man, las de Maguire y las de Tobey Maguire y Andrew Garfield, era que siempre le quitaban la máscara. Ah, sí. Y dices, cabrón, sí. Siempre se quitaba la máscara. Sí. La razón era porque pues querían que el personaje, que el actor se viera. Uh-huh. Ok. Aquí en la película les vale madre sus personalidades, sus identidades secretas, güey. Sí, no, todo man. Mundo se grita. Bruce, Diana, Clark. Arthur, Clark. O sea, es un gritadero. Tenía por sus los nombres. Policías, ¿no? A un lado al Batman y Clark. Y todo mundo se grita y se alega y dices, güey, no mames, güey. O sea, no mames. Diana no se la pasa diciendo que su fin de semana estuvo muy aburrido, que no hizo nada. Porque, pues es Diana, no es Wonder Woman. Arthur, Aquaman, todo el mundo sabe que es Aquaman. Y de hecho, este güey chismea en el pueblo cuando va Bruce por él a reclutarlo. Mm. Y le dice, o sea, que te vistes de murciélago, sí, y todo el rollo. Sí. Ah, sí, bueno, ahí te la creo porque se supone que los vatos no entienden. No, pero sí habían muchos que hablaban inglés y salen hablando inglés. Ah, eso no me fijé. Hay varios que salen hablando inglés. Entonces, con que uno, dos, tres que sí supieran hablar inglés, ya te chingaste, güey. Pero van a decir, ¿quién es Bruce Wayne? Entonces, Bruce Wayne es como decir de Steve Jobs, güey. Pero están hasta la chingada de... Exactamente, en el polo, se supone que están... Pues no hay pedo ahí, güey. Pero todo el mundo... Y a Juan le valió madre y chismeó a todo el mundo que el Bruce Wayne era Batman, güey. Le valió madre. Y se la pasan gritándose. Y, por ejemplo, esa escena en el memorial de Superman, cuando están ahí, sí, con los policías y todo el rollo. ¡Clark! Kal-El. Si tienes a los polis ahí un lado, no manches. Kal-El. Sí, no, dices. Porque Diana sí le dijo Kal-El. O sea, pero Batman. Una escena que a mí me dio mucha risa fue cuando Aquaman incidentalmente se siente arriba del. Esa escena estuvo chida. Sí, está chida eso. Y una escena que a mí me gustó mucho. Me dio mucha risa. Cuando está en el memorial, creo que es Superman. Que Flash va corriendo y los Superman está así y se va a voltear. Empieza a girar el ojo y luego lo ve y dice, ¡no mames! Lo bueno es que Flash tenía pantalones así rojos y no se notó cuando no se zurró del miedo. Si no se hubiera visto la caca por todos lados, porque se zurró este cabrón. Sí, volteó los dos. Sí, pero ahí está otra cuestión de que ¿para qué te hacen la carrera si hay Superman enojado? Le está queriendo meter una madrina y no lo alcanza. Bulco. ¿Se acuerdan que iba a salir Vulko? Vulko es un personaje de Aquaman. Iba a ser interpretado por William Dafoe. Todas sus escenas fueron eliminadas. Sí. No mames. Y lo dejaron nada más para la película de Aquaman. O sea, toda la mitología de Aquaman que se tenía pensada introducir en esta película, valía madres. Es de las cosas que quitaron. Intentito que ahí te vayan a poner. No fuimos porque tú no eras el rey. Entonces, ¿qué es lo más seguro de los Atlantes que hayan hecho? Sí, por ahí lo van a sacar. Sí, o sea, igual bueno. Y no iban a hablar como los Snorkel, ¿verdad? Aquaman y la chica, pero como que vamos a hacer una burbuja para poder platicar a gusto. O sea, ya estaban muertos los otros, pues ya que. Sí, sí. Y te digo, la película no es que esté mala, no, está divertida. Sí, me gustó mucho. O sea, me entretuve, la fui a ver dos las veces. Las gafas de. Las malditas gafas. Zack Snyder tiene un cliché extraño de Wonder Woman con los ghouls. Hemos visto a sus personajes que siempre les pone goggles a los personajes, ¿no? Lo vimos en Watchmen, lo vimos en la de las chicas estas, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre. Sucker Punch. Lo vimos en Batman v Superman, lo vimos otra vez en esta versión. ¿Por qué? Pues porque pues se ven chidos nomás, o sea, no tienen una razón en el fundamento. No se le ven chidas. O sea, no, de hecho no me gusta y no tiene explicación de por qué trae los lentes, ¿no? O sea, dices, bueno, ¿y por qué está dentro del Batimóvil cuando los trae puestos? Todavía, ¿no? Lo crees, sí. En el Batman de pesadilla, cuando está teniendo la pesadilla porque está en el desierto y todo el pedo, dices, órale, y se ven bien, ok, te lo crees. Pero en esta no tienen justificación. No, nada más por berrinche. El traje de Batman sí me gustó. Se me hizo chido. Pero los lentes, la escena donde sale atrapando o usando de carnada al ladrón, se me hizo padre esa escenilla. O sea, igual y como decía Pablo, pues es una escena oscura, el CGI no se ve tan... No, ahí se ve, está padre. Ahí se ve chido el Batman. Ahí sí se veía todavía, ¿verdad? El CGI, por eso dije, ay, sí lo pulieron, qué bueno. Todavía tenía lana. Pero de pronto las batallas, las peleas que se avienta Stephen Wolf contra Aquaman y luego también contra la Mujer Maravilla y ahí como que de pronto... Y otra cosa que también me fijé, ¿cómo nada Aquaman? Nomás se echa un pedo y sale volando. Sí, es madre, propulsión a chorro, güey. O sea, no mueve ni los pies ni nada. Es un pedo. Es propulsión a chorro, literal. Pues sí, o sea, pues qué onda. De esta, ¿eh? ¿Sí? Sí, o sea, sí dije, pues en las series de perdida se ve que mueve los pies tantito. Aquí así de repente más... ¡Ya madre! ¿De dónde saca el impulso? ¿Qué onda? Se echó un pedo, güey. Entonces, pues bueno, creo que ya nos extendimos, de hecho. Pero bueno, las escenas finales, bueno, están padres. Las dos escenas extras. Es que pusieron la cómica. Hicieron lo que no pudieron hacer bien en Thor. Ajá. En Thor Ragnarok. Sí. Lo estábamos platicando incluso esa noche, Pablo y yo, porque decíamos: la escena chistina la pusieron en medio. Uh-huh. Y la escena importante, al final, la pusieron hasta el final. Uh-huh. Cosa que, por ejemplo, en Thor la regaron. Pusieron la chistina hasta el final. Entonces la gente obviamente se encabronó porque dijo, no mames, wey, para eso me esperé. Esa pero escena lo hubieran puesto al principio, en medio, y luego ya la de Thanos hasta el final. Dices, órale. Aquí sí lo manejaron bien. De cuando está la escena de que sale el ex tutor así en el yate. Alguien gritó, mira, está Deadpool. Y así como que, imbécil. Sí, sale un zapo. Ahí te fijaste que Luthor ya salió sin sus clics y sus ya lo hicieron más tranquilo. Sí, con más siniestro. Ya. Cuando están ahí, digamos, en la celda, que le dijo, Luthor, ven acá, que se voltea todo tontito, y dije, chin. No sé cuándo payasada, que es el Joker o algo así. Y luego ya sale la toma que sale Deathstroke. Uh-huh. Y así, bien, sí. Y luego dije, vamos a hacer nuestra propia liga. Y dije, eso. El Deathstroke se ve perrísimo. Sí. Hasta cuando se quita el casco y lo ves, dices, güey, ese sí, lo cerraron muy roto, bien. Lo cerraron. Sí, se ve chido. De hecho, alguien mencionó dice que la sonrisa del preso que está en el lugar del ex Luthor es una especie de guiño a Joker. Sí, dele. Por la locura, por lo que tú quieras, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta? Donde el Joker deja un dico y un señuelo de él. Pues para escapar. Killing Joke. Sí. Pues bueno, comentarios finales. ¿Les gustó la película? ¿No les gustó? Sí, me gustó y, por ejemplo, la voy a ir a ver el martes otra vez. Eso. O sea, para comprarla, lo más seguro es que sí me la compre, pero. Ojalá sí salga versión extendida porque sí le falta. Que lo más seguro es que sí vaya a salir, ¿no? Ya dijeron que no. Eso, dijeron también de Batman Superman. Sí. A ver, es que ahorita hay un movimiento muy fuerte entre la banda que quieren ver la versión de Zack Snyder. Pero no va a haber versión de Zack Snyder porque obviamente está... ¿Habrá una versión extendida? Va a haber. Tiene que. Es que sí tiene que haber una versión. Se cortaron demasiado. Es mercado tengo al final de cuentas, ¿no? Además, tienen que juntar billetes. Como en la pasada dijeron, no, esta es la versión final. Y luego después, no, si vamos a sacar versión extendida. Hay un poquito más, ¿ah? Sí. No, sí me gustó, la voy a ver mañana, si puedo checarle en el matiné. Y la verdad fue un paso de la elección correcta, podemos decirlo así. O sea, ya obviamente Wonder Woman como se le tiene más libertad, así que tío, o sea, lo hizo bastante bien. Esta fue, como bien mencioné, esta fue una decisión compartida ahí entre dos directores. Zack Snyder puso ahí toda la cuchara, entonces Joss Whedon como que él enderezó lo más que pudo y lo más que le dejaron hacer con el tiempo que tenía, pero sí sintió una mejor película, la acción correcta y va bien, o sea, con el cierre que le dieron, como que sí, hola, lo levantó así todavía un poquito más, entonces va bien, sí me gustó y sí me la espero comprar. Órale. A mí sí me gustó, fíjate, algo que a lo mejor no hemos hablado y quiero cerrar también con esto, los vehículos que salieron en la película se me hicieron muy padres. Sí, el Batimóvil sí se ve muy chido. El Batimóvil está poca madre. El como que es el el símbolo de Batman. Vamos a decirlo, es el la nave de la Liga de la Justicia, pues está más o menos. A mí sí me gustó la película, como un producto completamente diferente a todo lo anterior. Me gusta, vuelvo a insistir, los efectos de algunos superhéroes. Y bueno, pues esperemos que la que sigue sea mucho mejor. Esperemos la de Aquaman, esperemos la de Flash. Y esperemos que sigan mejorando, ¿no? Por el bien de la franquicia, porque... Batman tiene... es el mejor superhéroe que tienen. Sí, ni para qué. Ese es mi comentario final, gracias. Bueno, pues como bien lo dije, sí me gustó, me entretuve bastante, la veré una tercera vez, sí la veré una tercera vez y evidentemente me la voy a comprar, pero no puedo negar que sí tiene deficiencias muy, muy, muy fuertes, muy serias. Es claro que el estudio tiene temor de, pues dadas las experiencias pasadas que han tenido, ¿no? Y se quisieron ir algo más a la segura. Pero, reitero, yo mi queja principal que tengo con el universo cinematográfico de DC es que no se le ve un rumbo definido. Ese es el gran problema que tienen. No tienen una línea de sobre la cual digan, sobre esto vamos a estar trabajando, sino que han ido parchando y han ido quitando, agregando conforme les va en la anterior. Y así está cabrón, la neta. O sea, está cabrón que hagan algo chido. Mi personaje, mi superhéroe favorito es Batman. O sea, yo traigo una playera de Batman ahorita. Por eso. Niño. Sí, no, esta no es de niño, esta sí es de adulto. De niño. Entonces, por eso a veces digo, me retuerzo así como que lo que hacen y dices, cabrón, tienes los 250 millones de dólares, güey, y eso fue lo mejor que pudiste entregarnos. Y ahorita la banda está muy encabronada con, sobre todo la banda de Seita, por ponerle la etiqueta, ¿no? Con Thor. Porque dices, ¿qué Thor? ¿Por qué tiene un 92 y estaba bien ojete? ¿Que quién sabe qué? Bla. Sí, pero no olviden esto: es el detalle técnico. Y otra parte es el gusto, si te gustó o no te gustó. Uh-huh. Y ahí es donde difieren, ¿no? Los críticos con la banda a veces coinciden. Por ejemplo, Blade Runner 2049. Las puntuaciones están muy parejas de ambos. Sí. A mí no me gustó, pero el ranking está muy parejo. O lo veamos con Jigsaw, que los críticos le pusieron un 30 y la banda le puso un 80 y tantos. Sí. O sea, la banda le gustó, es diferente. Igual pasa con esto. A la banda le está gustando, sí nos está gustando a todos, de hecho. Pero técnicamente, si te pones a verlo realmente como lo que es un producto, pues sí, o sea, se queda corto. Sí les faltó. Sí. Sí, ¿está mejor que la pasada? Sí. Sí, sí, sí. ¿Pero es lo mejor que pudieron haber hecho? No, no, definitivamente. Pudieron haber mejorado muchísimo. Entonces, me preocupa Aquaman, me preocupa Flash, porque les puede pasar que sean personajes buenos, pero acompañados. Como lo que mencionamos en algún momento en el especial de Thor Ragnarok, ¿no? De que lo ponen con otro personaje para que funcione bien. Porque pero solo, solo a lo mejor no. Vi cosas buenas de Aquaman. Cosas que me gustaron. Vi cosas chidas de Flash que me gustaron. Pero no sé si eso les dé para tener una película solo. Porque, por ejemplo, vimos una muy excelente introducción de Wonder Woman en Batman y Superman. Y eso lo desarrollaron y exponenciaron en Wonder Woman. Y ahora en esta, pues siguió siendo Wonder Woman. Se está convirtiendo en el Iron Man. Sí. Es la popular, sí, y ya nomás sí. Actúa como es. Y el cheque de cambio, ¿no? Y ya ahí va, ¿no? Entonces, y se vale, o sea, no hay bronca. Mientras lo siga siendo chido, va, ¿no? Y aunque Zack Snyder le filme las nalgas en cada toma que pueda. Pero. Sí, gracias, gracias. Escaradotas. Sí, sí, pues nosotros vamos a decir gracias, pero ¿qué van a decir las féminas? Sí, entonces. Es cuando está arreglando como que la nave de. Esa nave no me gustó tanto. La dice nada para las tropas. Se me hizo muy cuadradona, así muy fea. Caja de zapatos con alas. Sí, sí. Ya es que está arreglando los. Sale Wonder Woman, así primer plano, sale. Pum. Cuando va por Cyborg, que tiene la cita, aunque sea de noche, se le ve muy clara, así como que. Ya está en. ¿Cómo se llama? En pielecita. También, sí también en traje de Wonder Woman en la toma, en una de las tomas, creo que con los bandidos. Uh-huh. Al principio, cuando va a detenerlos. Sí. También. Pum. Ahí sí, creo que es. Y hasta se le ve el cachetito como brinca del. Bueno, es otro asunto. Ah, esta escena me gustó, perdón. Cuando tienen las balas. Ah, la parte que tiene las balas y así es tu perro. Sí, vamos bien. Sí, tiene cosas chidas, no, pero sí creo que sí tienen que cuidar algunos aspectos. Y sobre todo, el gran problema que han tenido es de escritura. Los guiones, o sea, tienen problemas serios. Cuando empezamos y que vimos que el escritor era del guión Zack Snyder y Chris Terrio, hasta dije, ¡ay no! Chris Terrio, se me había olvidado que era este cabrón. Sí. Entonces, que ha hecho cosas interesantes, como hizo la del guión de la de Argo. Uh-huh. Pero es que son propuestas diferentes. Por ejemplo, Argo sí necesitas más tiempo para desarrollar la historia. Exacto, exacto. De hecho, Ben Affleck se lo trajo, Chris Terrio, uh-huh. De Argo a Batman v Superman para que ayudara a componer el guión. Uh-huh. Pero igual. Lo que pasa es que no contaba con que le iban a cortar media película. Entonces, en la sala de edición. Sí. Entonces, pues bueno. ¿Ah? Es que no puede ser igual una drama y una de acción. O sea, un tiempo diferente. No es lo mismo. Son tiempos diferentes. Sí, no. Entonces, pues bueno. Esperamos que les haya gustado. Esperamos que les haya gustado. Obviamente vamos a ir puliendo algunos detalles conforme la marcha. Digo, el Friki Podcast nos llevó también bastantes episodios para poder llegar a un 208. Entonces, eso es normal, lo vamos a ir haciendo. Y por ahí tendremos visitas de algunos amigos que se estarán uniendo al proyecto. Y esperamos que les agrade. Entonces, esta noche nos encontramos. El Destroyer. Se me olvidó. No es cierto. John Paul. por Nosker y Lord Tuétanos. Nos escuchamos la próxima semana. Bye.